Into space with memory so, so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, new, we'll watch the watchmen now. And new, we'll blend into the crowd. And new, we'll hear them screaming out. And who's the face behind? I'm a soldier of fortune, forging not enough to match my own tune. Target sighted, young required. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Esto es Podcast por 2P. Yo soy Demo y en esta oportunidad estamos reunidos una vez más a través de... sentados en esta mesa internetística de café y con la presencia de alguien muy especial. Un mito entre nosotros, un hombre que no tiene voz, ni tiene cuerpo, ni tiene carne, pero que hoy sí tiene voz. Así que paso a presentar al invitado estrella de esta noche, el señor Malgavis. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchachos. Aquí con ustedes estoy para charlar un rato y contar una sarta de anécdotas random y boludeces. Qué grande, Maca. Es un gusto, la verdad, poder grabar este podcast con vos y por fin ponerte vos, boludo. Por fin tenerte entre nosotros. Y bueno, perdón. Sí, es muy complicado andar escribiendo todo y que el talk te ande haciendo el loquendo. Es muy complicado. Sobre todo porque ese loquendo solamente te lee en inglés. Sí. Y bueno, y aparte de Malgavis, que es nuestra sorpresita del día de hoy, nos acompañan hombres que ya son habitués de este espacio, el señor David H. Hola, buenas noches, Demo. Buenas noches al resto de la muchachada. Acá desde Quilmes, medio resfriado, pero al pie del cañón. El señor George. ¡Hayo! ¡Pedro, mira quién vino! ¡Mira el Malgavis, boludo! ¿Cómo le va a todos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy contento, feliz y un tanto cachondón por poder escuchar a este muchacho Malgavis con nosotros y grabando. Ay, eso es. Y el señor Reypar Lashiek. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar acá con Malgavis, el productor. El muchacho de detrás de telones siempre estuvo, siempre apoyando, escuchando el podcast. Una masa, Malgavis, así que vamos a ver qué sale, porque acá cada vez somos más personajes, más participantes que oyentes, pero al señor Malgavis se lo recontra... recibe con los brazos abiertos. Tengo que contradecirte, Reypar, porque estoy muy contento de anunciar que cuando estrenamos el capítulo 19 en YouTube, que ahora grabamos, para los que no se dieron cuenta todavía, grabamos los capítulos, pero los estrenamos en YouTube. No es como un vivo, pero sale como si fuese un vivo. Cuando estrenamos el capítulo 19 en YouTube, me di cuenta de que tenemos 100 suscriptores. Chicos, es nuestro primer gran hito. ¡Qué lindo! Alégrense un poquito, la concha de su madre. Vamos. Ya podemos cambiar el nombre al canal. Ya le cambié el nombre al canal. Ahora somos youtube.com/podcast por 2P. ¡Esa! Ya no hay tu tía. Nota para el editor, poner el tema de Feliz Domingo acá. Para ahora. ¡Pam, pam! Y bueno, sí, este es el podcast que tiene más participantes que oyentes, aunque el día de hoy somos un equipo por ahí un poquito reducido. Y yo iba a decir algo más, aparte de todo esto. ¿Qué iba a decir? Ah, se me fue. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya? Lo que sí. No. Se haya bueno, dicho. Listo, esto fue. Que no se haya dicho. Buenas noches. Ya no hay más nada para decir. Es verdad, hasta luego. Y se fue. Bueno, y se fue. No, bueno, ya me voy a acordar de qué era lo que tenía para decir, pero mientras tanto podemos dar lugar, así como quien no quiere la cosa, al tema del día. ¿El tema del día cuál es? Eso fue un choreo, ¿no? Salió re inconsciente, boludo. Alimente su pingüino, usted que es un bataraque. Esta pequeña sección, escrita por gente, robemos total. Total, yo sé que va a venir un día la venganza y será terrible. Mamá, me mandé una cagada en el colegio. Nuestra pequeña sección de anécdotas, disparates, locuras, hechas, vistas o ayudadas a hacer. Pero esta vez va a ser siendo un poquito más grande, siendo boludos grandes, boludos peludos. Y es el secundario. Esas pequeñas anécdotas, historias, esas maldades hechas a profesores, compañeros, a la vieja que limpiaba. Y como vamos a hacer este pequeño especial para hacerlo rápido y porque me estoy quedando sin palabra porque ya no sé qué mierda inventar, hablará nuestro invitado especial, recordando sus pequeñas anécdotas, sus recuerdos de hace ya 20 años que habrán pasado. No tanto. Dejó 15. Ahí nomás, pegó en el palo. Así que... 10 y tantos. 10 y mucho. 10 y 20. Señor Margavi, el micrófono y el café suyo, comience. Bueno, la primera que se me viene ahora a la mente fue más o menos cuando estaba en cuarto año. Estaba en cuarto año de la secundaria. Y justo, ponele que estábamos en la clase de contabilidad a la mañana. Y ese día al colegio vuelve un compañero tucumano. Oh, ya está. Que, con el sándwich de milanesa bajo el brazo. Sí, con el milagato. Con la milagato, la mandarina y la caña de azúcar en el brazo. Entonces era de Rosario. Si tenía milagato. No, comen igual esto. Masticando uno de estos caramelos, ¿cómo mierda se llaman estos duros al que son fenique, de caña? Boludo, masticando al fenique. Sí, posta. Siempre cuando iba a Tucumán y volvía, traía al fenique. Qué cosa rica, no sé, los alfeñiques. Bueno. Son ricos porque te revienta la muela. Te voy a cobrar alquiler en alfeñique, George. Bueno, ya me acordé de llevarte una bolsa. Bueno, resulta que él, habíamos sido compañeros en segundo, en tercer año. En el verano se volvió a Tucumán y ya estábamos más o menos en junio, julio, y volvió. Volvió y ese día apareció en el recreo a saludarnos. Dato de vital importancia, ese mismo día un compañero llegó al colegio con una araña que había matado con alcohol en un frasco. Entonces traía el cadáver del arácnido. Excelente y... forma de preservar un arácnido, dicho sepa. Y no sé qué pasó ese día porque se alineó el cosmos, los planetas y mi otro compañero que estaba al lado, porque nos sentábamos tres, yo me sentaba al medio y tenía dos con mi hermano, nos sentábamos de a tres, aparece con una bolsita donde en la mañana había capturado un roedor. Entonces teníamos una araña y una laucha. ¿Qué clase de compañero teníamos, hijo de puta? Bueno, para poner en contexto... El chone de Darwin eran todos, boludo. Mira, para poner en contexto, yo vivo en Allen, pero iba al secundario a Fernández Oro, a General Fernández Oro, que está a 7 kilómetros. Y mis compañeros vivían en la periferia del pueblo ese. Entonces, uno estaba más cerca de zona de chacras, que es el que trajo el roedor, y el otro en una zona más donde cerca de una, podríamos decirlo, villa, para que entiendan todos, y justo tenía la araña, entonces los animalitos andaban siempre libres por ahí. Y lo que habían pensado hacer estos mis compañeros, mis amigos, que los sigo viendo hasta hoy en día, era molestar al compañero que teníamos enfrente, al que nosotros lo nombrábamos como el flaco, que siempre, digamos, jodíamos entre nosotros, y él no nos hacía nada, porque en realidad nosotros ni éramos ni bully ni nada, o sea, siempre éramos los que nos jodían a nosotros, pero nosotros lo bullyingábamos a él. Qué feo. Entonces, sí. Eso pero es bully. Y se le había ocurrido a mi compañero que había traído la laucha de ponérselo en la última hora, en el último recreo, en la campera, para que haga salir del colegio, meta la mano en su campera y aparezca el roedor. Bueno, lo que hicimos, sí, retomando esto, viene el primer recreo, aparece el tucumano. Le comentábamos lo que teníamos. Y lo primero que hace es agarra la laucha y ya directamente se lo pone en la campera. O sea, en el primer recreo. Tranqui. Nosotros por... Sí, no sé cómo será el secundario de ustedes. Nosotros teníamos dos recreos de 10 minutos solamente y eran 5 horas. Entonces ponerle que a las 9 y media de la mañana ya la rata, la laucha ya estaba en la campera. Bueno, la dejó ahí. Y nosotros rogábamos que no se pusiera la campera, que no meta la mano ahí. Bueno, comenzamos clase de geografía. Y recuerdan que yo les dije que mi otro compañero había traído una araña. Sí. Bueno. Cabe destacar que las compañeras, o sea, delante nuestro, yo dije que éramos tres, delante nuestro teníamos dos compañeras y al que le pusieron el auto. Las dos chicas que estaban adelante eran aracnofóbicas. Oh, no me sorprende para nada, bro. ¿Por qué? Entonces, le ponemos la... Yo digo le ponemos, pero en realidad yo no hice nada, yo estaba ahí de testigo. Pero estaba encargando por ahí. Sí, lo estaban creyendo los dos. Contase la otra, esa. Testigo, entonces, claro. La araña se la... Se la colocamos en el hombro de una de las compañeras y la dejamos ahí. Pasan 10 segundos, se da vuelta a la otra compañera y ahí, bueno, pega el grito, le dice. Se saltan del banco y se pegan un susto madre. Viene la profesora, ve, bueno, no pasó a mayores, fue, digamos, nos. Se rió la profesora, digamos. ¿Cómo se nota que eran otras épocas? ¿Cómo se nota que eran otras épocas? Claro, dijo, bueno, fue un chascarrillo, porque aparte nosotros éramos buenos alumnos, éramos justo los tres alumnos que más o menos siempre se sacaban las mejores notas. Entonces, ¿quién iba a sospechar de que nosotros hacíamos eso? Justo consentido, ¿eh? Estas lacras, hombre. Bueno, a lo que nos dice, bueno, que no se vuelva a repetir, dice la profesora. Porque te cagó a trompada. No, te lo aplaudo de vuelta. Bueno, como volver, lo que se dice volver, no, digamos, no. Porque ocurrió en el pasado, en teoría. Claro. Entonces, bueno, seguimos haciendo el trabajo y entre nosotros decimos, bueno, justo ahora no, esperemos que no pase lo de la rata. No pasan dos minutos que nos decimos eso, que vemos que no es el compañero que le habíamos dejado el regalito, mete la mano, chan, la levanta de la cola, no, y dice, ¿qué es esto? Y se va al escritorio de la profesora y le dice, mire, profesora, lo que me pusieron, ¡pa! Y se la pone en el escritorio. ¡Qué amigo! O sea, a lo que, bueno, ahí sí, ¿quién es, chicos? Bueno, ya se pasaron, ¿quién hizo esto? Los tres dijimos, el tucumano. ¡Qué hijos de puta! ¡Ay, tucumano! Era así. Es que era así, le echamos la culpa a tucumano porque él lo había hecho. Está bien que la trajimos, la habíamos traído, pero él lo había hecho. Lo hizo todo. Entonces, adelante de ustedes. Ustedes no dijeron nada, son todos unos cómplices. Entonces, cuando termina la obra, aparece el tucumano, lo cagan a pedo y le dicen, bueno, vos no podés entrar, no podés entrar más al colegio. Oh. Y además, ah, era sí. Le dicen, no podés entrar más al colegio. Y era un alumno, digamos, que está bien, no estudiaba ni hacía nada, como todo tucumano, pero sabía tocar muy bien el piano. Él es profesor de piano desde los 10, 11 años. Entonces, al decirle que no puede entrar más al colegio, le cortaban, digamos, el acceso a la sala de música para ir a tocar el piano, que es lo que hacía. Chupala, Rachmaninoff. Bueno, queda recaliente nuestro compañero al que le habíamos hecho la joda. Y nosotros dice, qué cagada, por culpa nuestra el tucumano no puede entrar más al colegio. Bueno, pero si no, la cagábamos nosotros. Pasa, digamos, después de todo eso, bueno, la preceptora le da la noticia que no puede entrar más al colegio. Pasa un día, teníamos hora libre y estábamos en la puerta, digamos, de ingreso del colegio junto con la preceptora. Y afuera estaba el tucumano, que no podía entrar. Y la misma preceptora le dice, che, Eduardo, que se llama el tucumano, vení, toma plata, andá a comprar bizcochito. Y listo. La suspensión del colegio duró un día. Porque no podían tomar ninguna, digamos, represalia contra él, porque no era alumno ya. Yo pensé que era una forma cortés de echarlo, tipo, andá a la esquina a ver si llueve. No, lo mandó a comprar bizcocho. Ahora, ¿cómo lo van a echar así, boludo? ¿Qué hijos de mil puta? Son unos hijos de puta, María. Sos un culiado. Vos sos el que da la mala fama a los tucumanos. En mi colegio había código, no se mandaba a la gente al frente así. Y bueno, es que ustedes no conocen a mi vieja. No he tenido el gusto o el desagrado, quizás. No, desconozco. Ojalá nunca la conozcas. Es el demonio en carne viva. Un beso, mamá de Galvanis. ¿De Galvanis? Bueno, si él tampoco. Mamá de Galvanis. Es Galvanis galvanizado, boludo. Un saludo, mamá de Metal Malgavis. Un saludo, Mamalgavis. Bueno, y otra que me voy acordando con digamos, de a poco. Que después de contar esto voy a dejar que alguno cuente alguna si voy recordando. Era quinto año, teníamos una clase de inglés. Teníamos que preparar un sketch donde teníamos que hacer un grupo de dos personas y teníamos que hacer tipo una conversación, digamos, un cliente con un mozo, pedir la cuenta en inglés, toda esa cosa, y actuarla. Bueno, entonces yo me puse, estaba con un compañero que vivía también en Allen y era este sketch del cliente y el mozo, y él, cuando había que hacer la presentación, llevó una lata de cerveza forrada con un papel como para que fuera de gaseosa. ¿Por qué no llevar una lata de gaseosa directamente? O sea. Entonces, bueno, hicimos el sketch, todo. muy bien, con la profesora. Yo me sentaba más, digamos, al medio del aula y él estaba al fondo con otros sátrapas. Y me llama, ¿viste? Así, che, che, vení, vení. Me muestra, abren, y, o sea, la lata estaba llena, no es que estaba vacía. Entonces, bueno, se la pasan a uno, se toma un sorbo de cerveza en el aula. ¿Durante la clase? Durante la clase. Nada de nos vamos a un rincón oscuro durante el recreo y nos la escabiamos en el recreo. Al fondo, a la mitad. No me importa nada. ¿Cómo era, profe? ¿Quiere un trago? Entonces, se agachaban un cachito en el banco, tomaba sorbo uno, pasaba otro, tomaba otro, y me la pasan a mí. Y yo pienso, voy a hacer al pelotudo que lo vean. Agarro, tomo el sorbo porque el otro me rompió la pelota, ¿y qué pasó? Obvio que te dieron la cana. Pero la profesora pregunta, ¿qué, chicos, qué están tomando ahí atrás? No, nada, es gaseosa. Bueno, va, agarra la cerveza, agarra, viene la profesora, saca la lata, llama a la preceptora para hacer todos... ¿cómo para firmar era? El libro. Claro, llamado atención. Apercibimiento. Claro, también apercibimiento, que también se conoce. Entonces, mis compañeros, conociendo cómo es mi vieja, los compañeros que estaban tomando cerveza, dicen, no, él no tomó, tomamos todos nosotros. O sea, habían tomado ellos, pero me salvaron. Entonces, lo que será la vieja, boludo, que los amigos lo cubren. Los vagos reciben los balazos por él, así se claro. Entonces, ellos recibieron un llamado de atención por tomar cerveza en el curso y yo me llevé un llamado de atención por encubrir que estaban tomando cerveza en el curso. Lo cual para tu vieja es infinitamente menor, pero igual te habrá costado su buena cada palo. Sí, no me cagó palo, se enojó y todo lo que fuera, pero fue bastante menor a lo que había sido. Y ese fue el único llamado de atención que tuve en toda la secundaria. Qué suerte, boludo. No, si éramos re... Mirá, te digo, incluso al secundario... Si sumo los 5 años, solamente tendría una falta. Ah, pero era bastante olfa. No tanto, no tan olfa, sino como el colegio estaba a 7 kilómetros de casa, me convenía ir y claro. Estar siempre ahí y no volver a mi casa para que no me rompa la bola a mi vieja. Entonces, enfermo, con anginas, tos, resfriado, lo que fuera. Iba al colegio igual. Me hiciste acordar que a mí en el tercer año me exhortaron. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Yo, mi secundario, yo fui a un secundario muy particular. Para empezar era internado, como creo que ya conocí, como creo que ya comenté en algún capítulo. Era, perdón, ¿era en Rosario ya? Sí, en Funes. En Funes. O sea, ya había comentado de que era un secundario internado. Lo que nunca había contado, porque a mucha gente le cae mal, a mí me chupó un huevo que les caiga mal, es que yo estudié en un liceo militar, el secundario. Y ahí nosotros teníamos un máximo de 60 amonestaciones por año, y a las 30 amonestaciones... quedabas exhortado, que era tipo, hacía una junta, llamaban a tus viejos y qué sé yo. Yo en tercer año, a mí en tercer año me exhortaron. Creo que en tercer año terminé con 45 manifestaciones por ahí. Me parece. Hacía las mil y una. Y bueno. O sea, pero ¿qué hacía? ¿No cargaba gente al Falcon? No, boludo, me tocó mucho el Falcon. Lo entregabas con balas. No, yo siempre le digo. No llenabas el cupo de zurdito. No. Yo siempre lo explico así porque me parece la forma más fácil. No te dejabas el bigote. No me dejaba el bigote. Estaba prohibido, o sea, vos te tenías que afeitar. Por eso yo me arranqué a afeitar tan de pendejo, digamos, porque tenía que estar afeitado en el secundario. Imagínate, es como una escuela técnica. Sí. Viste que a la mañana tenés clase y a la tarde taller. Sí. Bueno, es lo mismo, nada más que a la mañana tenés clase y a la tarde tenés materias militares. Mira vos. ¿Cómo? Y vivís levantando si sos, gente. Claro, si sos. No. Levantando gente en auto. Si estás internado, como estaba yo, vivís toda la semana ahí adentro y te sometes al estricto régimen de disciplina castrense que propone ese tipo de institución, digamos. Pero nos mandábamos toda la cagada que te puedan ocurrir. Había ahí por haber. Nosotros tuvimos un. No sé cuál de todas contar, porque es como que hay un montón. Contar desde la más sana hasta la más fuerte. Desde la más. No sé, a ver. Le chorearon el Falcon al director. No, boludeces no. Hay una que no. Bueno, hay una en la que yo no tuve nada que ver y que de hecho no la hizo mi promoción. Digo, no la hizo mi curso, digamos. Sino que la hicieron los que eran, creo que uno o dos años más grande que yo. Nosotros teníamos una profesora de inglés. Esta es heavy. Nosotros teníamos una profesora de inglés que el hermano fue piloto y murió en Malvinas. Sí. Y la mina venía tipo caminando por la galería, entrando al salón, y cuando entró en el salón, prendieron fuego un avión de papel y se lo tiraron así. No. Y le cayó en los pies. Y la mina se largó a llorar y se armó todo un quilombo terrible, boludo. Hijo de puta. O sea. Ay, que soy hijo de puta. O sea, la disciplina que profesa el personal. Qué sé yo. La mayoría de las anécdotas que tengo por ahí no son. O sea, si bien hubo un montón de cagadas, las que más recuerdo son de gente que estaba a cargo nuestro y que era. Gente que era completamente descriteriada. Pero muy descriteriada. Una vuelta. Una vuelta se dio. Creo que son dos anécdotas diferentes, pero yo voy a comprar por el bien del resumen, lo voy a contar como si hubiesen ocurrido las dos juntas. Una vuelta pasó de que un grupo de pues, hubo alguien en un curso que tiró por uno de los inodoros de arriba, digamos, donde teníamos las compañías, que son como habitaciones gigantes donde hay camas, digamos, donde nosotros dormimos. Pabellones. Pabellones, exactamente. Ejército le dicen pabellón. Y taparon un inodoro, no me acuerdo si con papel o con media, qué sé yo, una cosa así. Y no me acuerdo si fue esa misma vez u otra vez que alguien se había metido el dedo en el culo y con mierda había escrito no me acuerdo qué gilada en los azulejos de uno de los baños. Ah, pero no es nada raro. No, es que esa no es la anécdota. Ah. Ese es el trigger. A todo el jueves a la noche, nosotros los jueves a la noche teníamos tipo, como era la última noche, teníamos tipo comida especial. Comíamos hamburguesas, pancho y esas cosas. Pancho, comida especial. Dios mío. Y entonces, estábamos todos, me acuerdo, estábamos comiendo panchos ese día, juega la noche. Y estábamos todos comiendo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y cae un tipo que era jefe escuadrón. Que nosotros teníamos tipo un milico encargado de cada uno de los cursos, que eran los oficiales instructores. Sus jefes eran los jefes de compañía. Había tres cursos por compañía. Éramos seis cursos. Y después el jefe de todos ellos era el jefe escuadrón. O sea que era un tipo grosso. Y el chabón era un descriteriado, pero total. ¿Me entendés? Entonces el tipo entra, llama a hacer silencio, se calla todo el mundo. Y empieza con un sermón a cagarnos a pedo. Nosotros comiendo mientras el tipo hablaba. Y el tipo agarra y dice, no, porque lo que pasa, que los cadetes son todos unos mugrientos, que tapan los baños, y después los baños rebalsan de mierda y hacen el gesto de rebalsar. Relajaron. Y encima de rebalsar de mierda, después se meten el dedo en el culo. Me acuerdo del acento en la U, del culo. Y hacen pinturas rupestres. Y nosotros ya estábamos tipo al borde del vómito. Y después el chabón siguió hablando un poco más, se calentó, nos mandó a todo a cambiar de verde y nos partió al medio toda la noche. Pero me acuerdo de eso de criterio de Me metí el dedo en el culo y los cosos que mientras nosotros, y hablando de mierda mientras nosotros comíamos. En aquel momento daba. Qué rico panchito, qué rico panchito. Claro. Qué mal pancho que si vos lo miras con cariño tiene forma de sorete, boludo, ¿me entendés? Claro. Se metieron en el dedo como los buenos Onichans que son. Oh, y esa voz hermosa, hermosa. Qué lindo tenerte entre nosotros, Dario. En medio. Sí, sí, sí. Ahora que cuento esto, me acordé que una vuelta. Viste, nosotros teníamos, igual que en todos los cursos, el grupito de los inútiles del fondo. Hola. Que eran los que se sentaban en el fondo, en el aula, los que formaban al fondo en la formación, los que viajaban al fondo en el bondi. Y yo, obviamente, ¿dónde estaba? Adelante. Adelante, porque era un forro de mierda, exactamente. Y uno de estos pibes de este grupo agarró. Nosotros teníamos tipo diferentes uniformes y teníamos el verde, que se usaba con borseguíes. El borseguí de caña alta para meterte el pantalón dentro de la caña. Yo no sé quién fue. Y al día de hoy creo que no sabemos quién fue. Le agarraron al que tenía el segundo mejor promedio del curso. Para ponerlos en contexto, nosotros volvíamos a gimnasia, nos bañábamos, íbamos a comer y después subíamos y nos teníamos que cambiar de verde rápido, ¿no es cierto? Para después bajar a formación de nuevo. O sea, teníamos creo que 5 o 10 minutos para subir, cambiarnos y volver a bajar. Le cagaron adentro del borseguí, boludo. A puntería. ¿Con qué puntería? Exactamente, boludo. Le cagaron y encima el flaco viene, mete la pata así hasta el fondo y saca la media blanca toda marrón. Un asco terrible, boludo. Y fue a instrucción de zapatilla, ¿no? Pero obviamente eso por seguir, no se podía usar más. El chabón se fue una calentura. Y después, hay un montón. ¿Y qué hizo? ¿Prendió fuego el borseo? No, agarró, lo lavó más o menos y lo llevó. Nosotros le decíamos el depósito de recambio, que era un lugar, era el lugar donde vos cambiabas la ropa. Cambiabas el borseguí, lo agarró, lo lavó y fue y los cambió diciendo que le quedaban chicos. Así que esos borseguí deben estar por ahí todavía, en los pies de alguien. Estos borsegos son una mierda. Son una mierda literal. Eran una mierda literal, boludo. Es un olor, boludo. No hay nada como un buen sorete humano. Uf. Pero aparte la puntería, boludo. O sea, o te lo agarrás y te lo pones bien al borde del esfínter para no errarle, por otra no me queda, boludo. Sí, cagás un tronco así. Uy, si le querés cagar el borseguí y justo te salió una diarreita. Un caldito y un mousse de chocolate. Servilo en copa. Perdón a la gente que debe estar comiendo. No, por favor, disculpen. Escuché. La puta madre, dije, conté dos anécdotas y las dos estaban relacionadas con mierda. La concha de su madre. Oh, yo tengo una de mierda, pero no es del secundario. No importa. Para, no sé cuál es el hilo narrador, es el secundario, el hilo conductor, pero. Pero contala, porque yo no la vos sos el invitado. Hoy hace lo que quieras, picarón. Nunca nos atuvimos al programa igual, así que. O sea, nunca nos atuvimos al tema. El tema nunca fue un limitante para charlar. Cuento esta que no tiene que ver con el secundario y después seguimos porque ahí me acordé de otra. Bueno, resulta que más o menos hace 4 años atrás viene una tía de mi vieja, viene a pasar un mes de casi de vacaciones a casa, que tiene más o menos 67, 68 años. Es de por allá, de General Belgrano, de Buenos Aires. ¿Viene o tiene o tenía en ese momento? No, sigue viva todavía. En ese tiempo tenía 65, 67. No te estaba preguntando si se había muerto o no. Te estaba preguntando si tenía en ese momento 70 y pico o ahora. Para entender el contexto. Claro. No es lo mismo que vos me digas una vieja de 70 y pico que una vieja de 60 y pico. Cambia, ¿me entendés? No cambia nada. 10 años aproximadamente. En ese tiempo tenía, ponerle 67, 68. Fue hace unos 4 años atrás. Ahora tendría más o menos 70. El tema es que a ella la habían operado del colon. Entonces no puede retener mucho tiempo. Yo creí que no podía decir que la Tierra era redonda, que era tierra planista. Pero de cola. Qué pena. El tema es que no puede. El tema es que no puede retener mucho tiempo, digamos, la mierda. Entonces, cuando le vienen las ganas, tiene que ir a un baño y hacer, porque no puede controlar. Es horrible eso. Yo laburé, compartí oficina con un tipo así, te puedo asegurar de que es horrible. Bueno. El tema es... Es una mierda. No. Es una mierda. Sobre todo cuando lo tenés al chabón sentado al lado y de repente vos ves que se aleja un poco del escritorio, abre un cajón, saca un y me culo de grande de Poet, saca un coso grande de Poet y lo empieza a desparramar así porque se cagó. Perdón, Malgavis. Adelante. Bueno, continuando. Resulta que en el tiempo este que estuvo en casa... yo agarro, una mañana me levanto, creo que fue un sábado porque no iba a trabajar, y veo que sale la tía de mi madre, sale del baño, y bueno, digo, bueno, salió del baño, listo, puedo entrar. Con luz apagada, todo. Entro, descalzo. No, por favor. Bueno, ya sabrán. Entro descalzo. Pero me saco los auriculares. Y digo, la puta madre, o sea, está mojado el baño. Miraron la tabla, hijos de puta. Y antes me dice, y dice mi vieja, no entres al baño, no entres al baño. ¿Por qué no entres? No, que la tía recién fue al baño y tiene que. No, tía, no. No entres nada. Prendo la luz. Y miro el piso lleno de mierda. ¡Oh, qué agradable! Lo que había pisado todo lo que había dejado del rastro que había dejado mi tía. Y estaba frío. Bueno, me limpio con un trapo. O sea, me limpio con un trapo, todo bien. ¿Pero no te habías llegado a sentar? No me senté. Ah. O sea, yo entro, me. Estaba orinando. ¿Estabas descalzo? Estaba descalzo, ese es el tema. Bueno, entonces, bueno, había un trapo de piso, me limpié los pies, bueno, puteé un poco y nada más. El tema es que... Tuviste mucha suerte a partir de ese día. Si con una cagadita de paloma del hombro te trae suerte... Pisar mierda de tu tía, boludo. Claro, no bueno, pasa. El tema es que después mi vieja entró, limpió el baño, pero el olor a mierda no se iba. O sea, se había limpiado el baño, pero no se iba. Entonces, como no sé cómo mierda limpió mi vieja en realidad, a los 2 o 3 días agarré y baldeé con lavandina directamente el piso. Disculpame, ¿perfumina vendés? Sí, quiero el bidón de 5 litros, por favor. A lo que después estuvo 2 días el baño pasado a olor a lavandina, pero era preferible eso, porque no se aguantaba. Más vale drogarme con la lavandina que con tu olor a mierda. Olor a mierda. Exactamente. Y bueno, retomando con las anécdotas del secundario. Esta, digamos, no es así de una cagada o lo que fuera. Resulta que, no sé cómo será, cómo habrá sido en los colegios de ustedes, pero acá mayormente se acostumbra que los de cuarto año juntan plata o organizan bailes para poder... Ir de viaje egresado. No, pagarle a los de quinto la cena. ¿Qué? Sé que en algunos Sí, también lo conocía. Eso. Conocí esa costumbre, pero en mi época no. En mi secundario esa costumbre no corría, principalmente porque nos odiábamos entre el que estaba arriba y el que estaba abajo. No, sí, claro, acá pasaba. Acá pasaba casi lo mismo, pero bueno, siempre, digamos, se lograba hacer algo. Entonces, nosotros, cuarto primera, organizábamos el baile a las tertulias que llamábamos nosotros, para juntar fondos para la cena. Está perfecto. Es un término acorde a 1820. Bueno, y todos colaboramos, hacemos el baile en el centro comunitario de Fernández de Soro, que está al lado de una iglesia, un salón grande, a lo que, bueno, cada uno va llevando, por ejemplo, cosas para vender en el kiosquito. O sea, en ese tiempo se vendían, aparte de cerveza, gaseosa, lo que fuera, también se vendían alfajores o cosas dulces para comer, y el baile era de las 12 de la noche a las 5 de la mañana. Perdón. Entonces, quiero hacer una aclaración. Yo sí. No soy mucho de ir a boliches, pero si en la época en la que iba a boliches, algún boliche hubiese vendido alfajores a las 3, 4 de la mañana, yo lo hubiese comprado, pero como que un día. Mucha pepa ahí. Bueno, entonces, retomando, a ver, vámonos. Entonces, algunos compañeros llevaban cosas dulces, algunos llevaban algún producto de limpieza. Yo, digamos, me ofrecía llevar la caja registradora, porque teníamos una en casa, de esas que son las cuadraditas que apretas el botón y sale sí. Cosas de los billetes. Bueno. Yo me ofrecí a llevar la caja de mi tía. Perdón. Bueno, usamos eso, se hace el baile, pasan otras cosas ahí, después tal vez contaré, pues si no se hace muy larga el tema de la anécdota. Finaliza todo, bueno, se limpia el salón, todo, y un grupito que estaba encargado de contar la plata dice, bueno, se juntó tanta plata, que era el objetivo, y aparte nos sobró tanta, donde vamos a poder hacer un super asado para todo el curso. Entonces todos chochos, todos contentos. Ponen que en esa época lo que había sobrado, lo que había que juntar era ponerle 400 pesos. Estoy hablando del 2003. Sí. Entonces, bueno, nos vamos todos. Yo me llevo la caja registradora. Ya habían sacado la plata. Me voy a tomar el colectivo para Allen. Y me encuentro a un ex compañero de curso que había repetido. ¿El tucumano? No, otro. Ah. El que le decíamos, el larva, le decíamos. ¿Qué? No. Exactamente por eso. No era gay, pero justamente por el larva de Guido Zuller le llamamos. Llegaba y decía, dame una M, dame una A, dame una L, dame una G, dame una A. Madre bueno, ya. Y a pesar que ya éramos ex compañeros, éramos amigos, entonces la tertulia había sido un viernes a la noche, el sábado se va a quedar a casa y siempre cuando se iba a quedar nos poníamos a volver a una computadora, a jugar emuladores de PlayStation 2, PlayStation. Eso. Me pareció medio raro. Sí. Y bueno, entonces yo le contaba lo que había pasado la noche, que habíamos hecho, que había llevado la caja registradora, todo. Decía, la pongo en la mesa la caja y le digo, no sé por qué se me ocurre explicarle cómo funciona la caja registradora, porque todos sabemos cómo es. Básicamente apretás un botón. Sale, y si la tiroñas un poquito más, sale toda la bandeja. Claro. Entonces, aprieto el botón, le muestro, acá ponía más la plata, y la tiro para atrás. A lo que en el compartimiento, digámosle. Entre apretar un botón y tirarla para atrás, mi mente ya se fue a la mierda, boludo. Bueno, y en el compartimiento oculto. En el compartimiento oculto había un. No sé cómo lo conocerán ustedes. Nosotros le decíamos un tocazo de billetes. Sí, un toco de billetes que en teoría digamos habían sido contabilizados. Digamos un montoncito de billetes por si nos escucha algún porteño. Un montoncito de billetes, exactamente. Un billo. Que un frasco grande de billetes. Que en teoría los chicos habían sacado todo, digamos, porque ya habían dicho, juntamos tanto, sobra tanto, y ya la habían guardado. Entonces esa plata no estaba contabilizada. Y eran cerca de 150 pesos. ¡Yo! Son 50 dólares, boludo. ¿Cómo? Más o menos, sí, porque no me acuerdo en esa época cuánto estaba el dólar, si estaba un 50 o 2 pesos. 2003 fue después del cabezón, el dólar a 3. Sí, 3 mangos más o menos. Bueno, entonces yo lo miro a mi amigo y le digo, boludo, mira toda esta plata. O sea, 150 pesos para nosotros era, no sé, éramos millonarios. Le digo, sí, mira, la voy a dejar acá una semana. Sale pute. Si nadie la reclama. Yo no voy a empezar a gastarle. No, nada, de puta, digo. Nada de ser honesto y decir, che, muchachos, miren, encontré esta plata acá en la caja. No. Pobre gente. Le mandamos un saludo a todos los compañeros de MyGabis que están escuchando este podcast. Sepan. En realidad también había una razón por qué hacerlo, porque después, cuando terminó todo el baile, nadie quería limpiar una mierda. Obvio. Y yo tuve que limpiar el salón y yo tuve que ir a baldear los baños donde estaba todo el piso vomitado. Con pizza y mierda. Me encanta tu actitud, tipo, che, te damos una mano limpiando. No, no, no, vayan tranquilos, chicos, yo la hago. La puta madre, ¿sabes cómo voy a cobrar esta la concha de tu madre? Con 150 pesos. Bueno, entonces pasa el tiempo. Otra vez se habla de la plata, se le da la parte a los de quinto. Y ahí, casualidad, dicen. No, ahora la plata que tenemos alcanza solamente para ponerle que antes eran 5 kilos de asado o 10 kilos de asado para todo el curso, para 3 kilos de asado. Misteriosamente se había reducido el. Pero nadie me vino a reclamar a mí. Entonces, aparte, entre ellos se habían asado plata. Sí. Bueno, pasó eso. Y yo me acuerdo que con esa plata compré un par de parlantes para la computadora, marca A4, que me salieron 40 pesos. O sea, bastante carito. Lo segundo que hice fue comprar una revista que venía en esa época, que no me acuerdo el nombre, pero era Playboy. Maxim. No, ¿qué es? Hombre. Era más revista Hombre. Revista Chakra. Revista Oveja, era provinciana. No, si en esa época era bastante pelotudo, ¿no? ¿Qué hizo? Fui a comprar revista de jueguitos. No me iba a comprar una Hombre o lo que fuera. No me acuerdo el nombre de la revista. Era gallega y venía con 2 CDs. Uno venían demos y en el otro venían. Rosario. En uno venían demos y en otro venían daros. Hola. ¿Qué? Y en el otro venía un juego completo. Estaba buenísimo, era una de esas revistas gruesas, ¿viste? Como la PC Gamer. Extreme PC, por ejemplo. La Extreme PC. Claro, la Users, boludo. La PC User, si me acuerdo, venía con juego. La PC User, no la PC Gamer. Flashé, la PC User. En la PC User tuve mi primer demo del. O conseguí el primer demo del Age of Empires 2. Fue hermoso. Bien ahí. Bueno, después que gasté eso, digo. Me estaba dando un poco. Ah, no. Y algo más compré con esa plata. Me fui a la disquería. Ah, casi. Porque en Allen hasta en el 2003, al año siguiente cerró. Hasta el 2003 había una disquería donde podías conseguir. No hay una mierda en Allen, pero había disquería. Yo no entiendo esa lógica, boludo. Era una barredor. Claro, tenían. Mira, te digo, 2003 todavía podías comprar cassettes, vinilos. Y los CD, que era la novedad. En 2003, novedad, un CD. Bien. No, sí, está bien, boludo. Sí. Era esa época. No, pues te digo, ¿entonces? Bien. No te hicieron nada malo. Ah, yo te noté un dejo de sarcasmo en su comentario, señor Chon. No, boludo, nada que ver. ¿Qué te pasa? No, yo, sarcástico, ¿cuándo he sido? Entonces entro y le pido. El dueño era un viejito. Y yo digo, no sé si me va a entender si yo le pido el CD o lo que fuera. Entonces digo, me dice, sí, pibe, ¿qué querés? Quiero este CD. Y le marco, viste, en donde tenía toda la exposición, que era el CD de Linkin Park, Meteora. Que salía alto 30 disco. Pesos. 30 pesos. Y era la edición que venía, no venía en cajita de acrílico, sino que era de cartoncito que se doblaba como en tres. Y adentro venía con las letras, los dibujos y... El librito, boludo. Los CD antes, viste, venían con ese librito donde tenía todas las ilustraciones, las letras, todo era hermoso. No sé si sigue viniendo eso. Y muy poquitos. Y entonces vos pediste Meteora y el tipo te dice, no, sí, sí, tomá, acá tenés Metegorda de la banda de cumbia Malagata. Bueno, después de esas compras, después de esas compras furiosas de los parlantes, la revista y el CD, digo, bueno, tengo un poco de culpa, tengo esta plata que me la estoy gastando yo y no la estoy gastando con mis compañeros. Pero no puedo decirle a mis compañeros que yo tenía esa plata. Entonces, mira que me encontré. Lo que hacía cuando teníamos clases de gimnasia o alguna hora a contraturno, compraba una gaseosa que salían un peso en esa época y un paquete de masitas de galletitas surtidas. Surtidas. Se te sale, ¿eh? Vos te querés hacer, pero se te sale. Vos sos de los míos en el fondo. Yo le digo masitas, pero bueno. Te odio. Llaman galletitas dulces. Pero, no. Hay un error de concepto ahí, Malga. O variedades. Vos no les decís masitas. Son masitas. No. No, animales. Son galletas. Mirá, ya vamos a tener la misma discusión de siempre, la que lo parió. Vamos a poder tener una noche tranquilo si tenemos que pelear. Después subo al Facebook ese meme con su carita y a ver qué me dice la gente. ¿Qué opina el resto? Si usted me da el permiso, claro. Sí. Vos no, bueno, boludo, y... demo. Yo le doy permiso. Él no, yo sí. Rey, para usted no tiene que pedir permiso. Usted puede darle nomás. Bueno, está bien. Entonces. Yo sí te doy Raypar. No me interesa eso. Y su permiso. Entonces, ya, no, con tus homosexualidades. No empecemos con una mariconada. Todo bien con los maricones, pero. Si son tucumanos encima. O sea. No me cree con termines ahí agarrado ahí. Es la mejor opción. El balcón haciendo la gran Alejandra Fragón, así. Es la mejor opción, boludo. Sabe preparar un fernet. En verano te hace sombra, en invierno te hace calor. Bueno, entonces, Gavis, ¿cómo seguía? Y bueno, ya, digamos, haciendo esas compritas, se fue consumiendo la plata. Claro, porque... A lo que... Perdón, pero, Malga... Sí. Nunca agarrés una coima, vos, boludo. Porque si agarrás una coima y te la patinás toda como te la patinás y como te patinaste esa guita, el AFIP te va a caer a los dos días. Y bueno, el... Tu viejo no pensaba en madre. Mirá el chico, que mira revistas, CD, para... ¿Se estará prostituyendo? ¿Estará vendiendo su cuerpo? Mira el auto nuevo que se compró el nene. Había que esconderlo, había que esconderlo. Yo los parlantes los compré un día que mi vieja no estaba, tiré la caja y los hice pasar como que ya estaban ahí. Y las revistas lo mismo. Ah, la clásica. ¿Qué te has comprado? No, nada, ya lo tenía. Yo aquí. Agarraba los parlantes un poco de lija, viste, y le daba, los rascaba, los rasqueteaba. No, que están salía al patio, agarró un cacho de tierra y lo frotó así. Le levanté la esquina. Brava la señora. Sí, sí, y bueno, esa fue la historia de los 150 pesos. Y después, al mucho tiempo, digamos, después me decían, ah, con razón vos andabas comprando tantas cosas y nunca tenías plata, hijo de puta, me decían. Ya después, cuando pasaron los años, yo conté cómo era la historia. Pero como había compartido con ellos, digamos, gaseosas claro, como... y masitas, no hubo rencores. ¡No son masitas! ¡Galletitas! Míralo. Míralo a Duraznito viviendo la buena vida y nosotros que pensábamos que era retardado. El pibe de cantina se creó por vos. Claro. El pibe cantina es una canción que está inspirada en la historia de Magali. 250 pesos. Te juro. Ay, qué lindas recuerdos. Lo que se podía hacer con 150 pesos. Eso me hace acordar a Tactac Duken cuando Jingo dijo: si pudiera volver al pasado, me voy el sueldo de un mes. ¿Sabes la cantidad de cosas que me hubiera comprado? Qué fiega. Pues yo me acuerdo cuando estaba en el secundario, mis viejos me daban al principio, cuando yo estaba en primero, segundo, tercer año. Estamos hablando del año 2005, 2006, por ahí. 2005. Mis viejos me daban la máxima cantidad de plata que podíamos tener para toda la semana ahí adentro, que eran 20 pesos. Yo con 20 pesos me hacía la vida, boludo. Compraba, ¿20 pesos? Me compraba las coca y las pituzas en el recreo. Era lo que yo gastaba por día, boludo. Compraba pancho y toda la semana. Y me duraba toda la semana. Compraba la coca en el comedor. O sea, cuando almorzaba. La comida nos la daban, pero si vos querías comprar gaseosa en el almuerzo o en la cena, era aparte. Comprábamos la gaseosa. Una vuelta, Charlie, que era el viejo que atendía la cantina, que nos vendía las coca. 0-0, Charlie. Creo que había aumentado el precio de la coca de litro y medio, como si yo te dijera de 2 pesos a 4 pesos. Una cosa así. Gato. ¿Entendés? Y pasaban, nosotros éramos pendejos, pero éramos, vos imagínate, en la estructura de gallinero, que es el liceo, ¿no es cierto? Nosotros sí. Que estábamos en primero o segundo año, éramos casi el último orejón del tarro. Y pasaban los de sexto, que eran los chabones, o los de quinto me parece ya en esa época, que eran tipo los poronga, ¿me entendés? Que manejaban todo, pasaban mesa por mesa y nos decían, a partir de ahora... nadie compra gaseosa hasta que baja el precio. Le hicimos un boicot comercial a Charlie para que bajara el precio, boludo. Duró 2 meses el precio bajo, pero no importa. Los dueños del pabellón eran los malos. En un momento lo bajó, boludo. Era el poronga del pabellón, era todo lo de King, ¿no sé? Mal. Sacamos la faca y acá nadie toma gaseosita, ¿eh? Una victoria del pueblo sindicalista. Fue así, boludo. Estamos sindicalizados. Qué hijo de po. ¿Y vos, Darito? Anécdotas de secundario. Uf. No sé, qué sé yo. Tengo anécdotas, pero para mí no son tan grandiosas al lado de otras, poner. Son más de bardo, de pibe, viste. De los pibes de antes, obviamente. Pero, qué sé yo. No sé, sigan contando y veo cuál selecciona mentalmente y después los cuento. Jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Una vuelta había un pibe al que le hacían mucho bullying. El pibe había entrado en primero. Y compañero nuestro, ¿no? Y le hacían mucho, pero lo bulleaban, pero mal, re violento. Y como por cuarto año, me parece. O sea, 4 años de bullying se había fumado el chabón. Pegaron. Estábamos en la compañía, los baños estaban al fondo. Y los que siempre lo cagaban a piña le pegaron el grito y le dijeron: ¡eh! ¡Vení a ver este sorete! ¡No sabés lo que es! Porque esa época cualquier pelotudo te llama la atención. Entonces uno se echa un tremendo tronco y todo el mundo va siempre terminando en la mierda. Y todo el mundo iba, no, mirá, y todos lo íbamos a ver al baño, ¿viste? Qué idiota, pero era más así, qué sé yo, estaba bien. Y el pibe agarra, y desde la otra punta empieza a caminar para el baño, y dice, y le grita, No hace falta que me digan que hay un sorete. Sí, ya sé que me van a pegar. Y fue caminando hacia el baño para que lo caigan de trompada. Pero no, con una resignación. Y desde ahí no le pegaron más. Pero la resignación del chabón, tipo, no, sí, ya sé que me van a pegar. Y fue así. A ver, eso es triste, era, boludo. Yo pensé que iba a ser un final estilo. Era el general Jacket, boludo. Era el general Quiroga marchando en coche al muere, boludo, mal. Yo pensé, bueno, ahora que contaste esto, me acordé. En todos los colegios siempre hay uno con el que se zarpan mal. Sí. Y en mi colegio había uno que era, qué sé yo, no era amigo mío del grupo de amigos, viste, de los que nos sentamos en el fondo. No, nunca nadie es amigo de los que bulinean. Pero era un pibe con el que yo hablaba y, qué sé yo, me llevaba bien. Lo que pasa es que el tipo este era una mini mole, viste. Y un día se zarparon los de, creo que eran los de séptimo o los de octavo, no me acuerdo ni qué año estaba. Y a la salida le dice, ah, ahora la salida vas a ver. El bully al pibe este, ¿no? Y cuando salieron, el tarado este, el bully, le dio un cachetazo como para empezar la pelea, ¿viste? A tres cuadras del colegio. Yo tomaba el bondi justo en la parada que estaba enfrente y estaba viendo todo. Y con este le di un cachetazo así como, viste, dale, vamos a pelear, qué sé yo. Te cago piña, Gil. El pibe este soltó la mochila. ¡Plomo vas a comer! Le encajó una trompada de la puta madre. Yo dije, no, boludo. Se fue al carajo. Pero le hizo pelota y así de una sola trompada se terminó todo. Después de ahí en adelante, ese pibe en particular no lo jodió más. Así eran los de Columbine, boludo. Le tomaban, sí, le tomaban el pelo después, pero qué sé yo, después cualquier cosa, si había bardo, decían, mirá, lo llamo Nico, como diciendo, mirá, lo llamo el gordo que te queda trompa. Pero sí, historias de bullying hay un millón. Yo una vuelta me zarpé. Yo una vuelta tengo que reconocer, a mí me bulinearon, obviamente, como a todo el mundo. No tan zarpado como el chabón este que le pegaban siempre, pero sí me comía mi bullying porque era gordito. Y una vuelta me fui al carajo. Me acuerdo que estábamos en campaña, que son unos ejercicios que hacemos nosotros. Estábamos haciendo cola para retirar la comida. Y tenía un chabón atrás que me hacía la vida imposible. El chabón me jodía. Me acabó en la jeta una vez. ¿Qué cosa? Claro, era una joda. Era una joda. No sé cuál de las dos cosas que entendí fue peor. No, si te acabó o te cagó en la jeta. Era una joda. No sé si me acabó realmente, pero me gastaban con eso. Mientras, como dormíamos todos juntos, te agarraban mientras dormí y te pasaban la pija por la jeta o se pegaban. No, clásico. Esta se fue. Boludo, vos querés joda de secundario. Vos querías joda. Pero no así. Bueno, y. Cuenta. Y el flaco este, bueno, el flaco este me hacía de toda, me la tenía re jurada. Y yo me las venía morfando como un campeón porque yo siempre fui un gil. No, me la venía tomando. Y. Y estábamos haciendo la cola para retirar la comida y me jodía. Y yo lo tenía, estaba atrás mío en la fila. Y una cola es una fila, por si nos escucha algún borde. Y me jodía y me hinchó las pelotas tanto que en un momento agarré, me di vuelta y le digo, yo seré todo lo que vos quieras, pero por lo menos conozco a mis padres biológicos. Hijo de desaparecido. No, era. Nunca supe. Creo que no sé, nunca le pregunté. Hoy en día tenemos una buena relación con el chabón. Cuando nos cruzamos está todo bien. ¿Te acordás cuando te acababa la noche? ¡Ay, serio! Sí, contraste esa leche. No, nunca supe en realidad si el chabón era adoptado o no, o si una de las hermanas de él. Era adoptado, ¿no? No sé. Era la parte de Maldonado. Esa fue como... Demo no perdona dos veces. Pero boludo. Como lo perré. Me fui re al carajo, boludo. Está bien. Hoy en día, en aquel momento estaba hinchado la pija, ¿no? Pero hoy en día lo pienso y digo, no puedo ser tan hijo de puta, boludo. Que se cague. Pero le hubiese pegado un sopapo, boludo. Y bueno, es como re, Carman, no, pero es como re cruel, boludo. Eras Carman, boludo. ¿A cuántos de nosotros les hacían bullying en el colegio? Pero bullying posta, ¿eh? No, un cachetazo en la nuca no cuenta. A mí, boludo. Obvio que a mí, boludo. Todos, creo. Todos los que estamos acá. Si a mí me hincharon bastante, yo creo que de lo que estamos grabando acá, yo creo que ninguno se salvó, boludo. No, yo puedo decir que sí, ¿eh? Bueno, claro, este era el que se sentaba al último, el que no valió una mierda. Échenlo del boy, por favor. Salí de acá. Bueno, merecés estar en este lugar. No, posta, yo me pongo a pensar y a tratar de acordarme situaciones así de bullying. Pero bullying posta, ya digo, ¿no? Que te hagan un chiste o un cachetazo en la nuca y chau, nada. Algo que dure mucho tiempo, a eso me refiero. ¿Ni en la primaria ni en la secundaria, Daro? Un orgasmo prolongado, por ejemplo. No, porque en el secundario me llevaba bien con bastante gente y los que, qué sé yo, eran poner los que... Los que bulineaban. Tiene el micrófono en la garganta. No, no, para. Cuando iba al secundario, los que hacían bullying, ponele, como que yo directamente ni les daba pelota, iba y me sentaba a leer mis mangas y a la mierda. Qué también como eso. Que me cargaban con eso, pero como yo no les daba bola, como que no agregaba leña al fuego, ¿entendés? Como que no le seguía la corriente. Yo, y esta es otra de las cosas que me arrepiento de haber hecho durante mi secundario, yo era el peor tipo de persona. Me refiero a la persona que es bulineada. Ya, pero encima participa después. Es bulineada, pero no tanto. Entonces bulinea. Acuñando verbos se llama este capítulo. Entonces bulinea a los que bulinean más que a él. ¿Me entendés? Lo cual es algo totalmente horrible. ¿Me entendés? Eso es como la última lacra. La rama más baja. Claro. No. Sos el judío que está matando judíos en un campo de concentración. ¿Me entendés? Sos el negro esclavo, el mayordomo. Está dentro de la casa y odia al negro trabajador. Sos el negro capataz de los esclavos. Sí. Bueno. La peor lacra. Un saludo a la colectividad. Eso fue cuando iba al primer secundario en el año que repetí. Y después cuando pasé a otro colegio que ya era un poco más picante acá en Ezeiza. Sí, había muchísimo más bardo entre los compañeros, pero también como que yo era el raro, ¿viste? El incomprendido. En el penal estaba el... Que tiene un solo amigo y se siente en el fondo, en una esquina, y no habla con nadie, ¿viste? Y me acuerdo que había uno que jodía todo el tiempo con: che, este pibe va a traer un arma, nos va a matar a todos. Y así, ¿viste? Y como que con esa joda... ¿Triste? Sí, con esa joda terminó siendo como un... como el flati escudo, pero es como el: che, este es Darks. Esa mirada rara, no lo jodamos mucho, a ver si algún día... Caga murciélago este pibe. Y bueno, así que zafé de todo eso. Las únicas dos veces que sí, ponele, sufrí de bullying era en educación física en octavo. No, en séptimo, y jugábamos contra los de octavo. Y me acuerdo una vuelta había entrado al baño a mear. Y entraron todos los de octavo y yo escuchaba un rebardo, ¿viste? En el baño. Y yo dije, uy, la puta madre, soy el único de séptimo que está acá. Ahora, por ahí cuando salga o empiezan los comentarios o se ponen en pija o empiezan a mear para cualquier parte. Y bueno, no pasó nada, pero después como que se dieron cuenta que la rutina era esa antes de arrancar educación física en sí. Al baño para no después... cortar a mitad del partido y que me caguen a puteadas por dejar el equipo en banda, ¿entendés? En fútbol, en softball, en volei, entonces. Y una vuelta entré y entraron estos pibes, estos mismos que eran 5 o 6, adrede, y empezaron a garciarme por arriba y me bloquearon la puerta, no podía salir. No. Eso. No me dio ningún garzo porque me pegué a la puerta y todo. Una parada a la pared del inodoro y como que después soltaban la puerta cuando empecé a escuchar que se reían y se iban, como que salí. Como los terremotos, te pones. Si llueve en garzo, te pones al lado de la puerta. Sí, el truco, wey. Y cuando salgo, como que yo salí como diciendo. ¡Qué verga lo que pasó! Pero salí intacto, ¿entendés? Y como que. Se quedaban ahí con la leche en el ojo y después durante el partido, estaban jugando a la pelota, durante el partido se tiraban a las patadas, boludo, me hicieron mierda. Ahora que contaste, ¿te bancó el dólar o cagaste? Ahora que contaste la de los garzos, me hiciste acordar un clásico, que era cuando vos te... A nosotros nos apuraban para acostarnos, digamos. Nos acostábamos todos. Okay. Apagaban todas las luces, prendían las luces de sueño, que eran unas luces azules que iluminaban. Sí, suavecito. Suavecito. Y vos veías que pasaba uno caminando, papel higiénico debajo del brazo, que se iba a cagar. Sí. Y atrás vos veías que pasaban 4 o 5 al tacho de basura. Llenaban el tacho de basura con agua, y agarraban y le tiraban el agua por encima, le mojaban todo el papel. Ese era un clásico. No. No, a mí lo que me pasó fue esa y después otra en la que me cargaban, pero ya casi ni me acuerdo por qué era. Igual, perdón, pero esa que yo te digo del tacho de basura no era de los bullies, digamos. Esa era como random. O sea, Si a vos te enganchaban yendo a cagar a la noche, te tocaba, digamos. Era como random. No era de exclusiva de la gente a la que le decían bully. Sí, sí. Bueno, es como... Bueno, en mi colegio pasaba esto. Si vos no eras de jugar a la pelota, ponele como yo. O sea, yo hacía fútbol en aquel entonces, pero como ahora, me chupaba un huevo, ¿viste? Hacía por hacer algún deporte. Y cuando armaban los equipos que empezaban a elegir, qué sé yo, era uno de los anteúltimos, ponele. Y cuando empezaban, bueno, ¿quién ataja? Y yo decía, uy, la puta que lo parea. Porque el que iba al arco lo recagaban a bombazos, pero lo zarpaba así violentamente, ¿viste? Y a veces como que te lo hacían adrede. Bueno, le mandaban al gordito de la clase ahí a atajar. Y cuando veían que ya el que iba, el 10, que se iba acercando al arco, como que lo dejaban como a ver... Si la ataja o si le da un pelotazo en la cara y siempre lo reventaban, lo hacían mierda. Pero bueno, por suerte siempre era defensor y trataba de hacer lo mejor posible. Bueno, aprovecho y les voy a contar. Bueno, en la secundaria a mí no me hacían bullying. En primaria sí, obviamente. Pero como cambié de contextura, un poquito más alto, más ancho. ¡Ya! No me molestaba. Y el tema que yo no molestaba, por lo menos no directamente, tal vez sí desde las sombras a los demás, porque había uno que era... ¿Cómo? ¿Eras un bully entre las sombras? Sí, porque yo me llevaba bien con todos. Pero, clásico. Bueno, y yo me sentaba con un pibe, un buen amigo, y un... Era de la Sahara Yoko del colegio, él mandaba a los otros así que lo hagan mierda, sí. Hace bullying. Y un día él falta. Y entonces me siento con él, que hacía con el bullying. Y entre ellos dos no se llevaban bien. Me dice: che, David, ¿qué te parece si hago una joda? A Robert. Y bueno, sí. Porque se tenían bronca porque uno le había roto el paraguas al otro y el otro le había roto una lapicera. El paraguas. Pero una lapicera. El umbrella. Parker valían un montón. Bueno. Sí. Encima de esas lapiceras salen un huevo. Sí, los Parker sí. Y me dice: che, ¿qué te parece si le doy un chicle laxante? Ese era un clásico. Me hiciste acordar de después voy a contar. Les voy a contar. Bueno, dale, yo pensé, le dije dale, pensando que no lo iba a hacer. Dije, no, no se va a atrever a tanto. Al día siguiente yo llego tarde, como siempre a todo lado, llego tarde. Y lo veo a este pibe al bully cagándose de risa. Y me Francisco, ¿qué pasó? Fíjate, andá para el fondo. Estamos en fila para entrar a las aulas. Me acerco a este chico Roberto. Le digo, che, Roberto, ¿qué onda? ¿Todo bien? Sí, me dice, ¿querés un chiste? No, pero vos él siempre andaba con los tic-tac. Sí. No quiero chicle. ¿Y tus tic-tac? No, mira, bueno, acá los tengo. Pero el otro chico, el bully, me ofreció intercambiar un tic-tac por un chicle. Le dije, no, dame tres chicles y te doy un tic-tac. Y aceptó. ¿Un tic-tac? Y le había sobrado un chicle. O sea que se había mandado dos chicles laxantes en uno. ¡No! Y el pibe ya había corrido la voz en todo el aula y todos los miraban así. A mi compañero, a Roberto. Como diciendo, ¿en qué momento se caga? Al lado mío. Sí. Y a medida que pasaba la mañana se ponía más helado. Se viene el garco, se viene. Ya ven la crónica. Hagan sus apuestas. ¿En qué turno se caga? Y le decía cada tanto a la profesora, ¿puedo pasar al baño? Fue la primera. ¿Puedo quedarme en el baño? ¿Pueden pasarme las cosas desde el baño? No, y se lo veía así transpirando. Iba, venía, mitad del aula, todos se cagaban de risa. Así, mientras cuando él salía del agua se cagaba en la risa. Y volver parece y él literalmente que había hablado se caga, con la directora. Vino la directora y así cero tacto la directora abre la puerta y dice, che, Robertito, ¿no querés pasar al baño de los profesores que está más limpio? Y ahí se cagaron de risa, todo el aula se cagó de risa. No. Y él no siempre hay una que te vende. Y al final vinieron los viejos por él, se enteraron, no sé quién fue el que lo dijo, pero se enteraron quién había sido, les pusieron amonestaciones o algo de eso. No sé, pero a fin de año se cambió. Y le prohibieron el acceso al baño. Bueno, cada vez más acá. A sí, cagar en su casa. Que me lo encuentro, me dice, che, ¿te acuerdas lo que me hicieron? Sí, un bajón. Le digo. Ay, una cagada, así como así. Si por este capítulo, lo que sea, alguien quiere jugar un drinking game, que se trate. Las palabras cagar, caca, mierda, creo que son clave, boludo. Se ponen pedo a los dos minutos. Sí. Mando que juegues todo el tiempo. Nosotros la que hacíamos con el laxante muy cortita. Nosotros teníamos la costumbre que teníamos en la mesa donde comíamos, eran mesas de seis, y había una jarra de agua. Entonces nos servíamos agua, qué sé yo. El que vaciaba la jarra, golpeaba la jarra en la mesa. Y el último que levantaba la mano tenía que ir a buscar agua. El que iba a buscar agua era el candidato a que le metieran el laxante en el agua, boludo. O en el jugo, o en lo que sea, digamos. Al punto de que los pibes compraban laxante en pastillas, no en chicles. Y lo tenían picadito para disolverlo más rápido. ¿Me entendés? Sí. O sea, era maldad con preparación. Había niveles de maldad. Ahí. ¿Alguna vez te tocó a vos? Creo que no. Solo mi tío. en la de la mierda tuve suerte. Me han tocado otras peores. ¿Peores que esa? Sí. Hay destinos peores que la muerte. Que te acaben en la cara. No, yo, y cuando habló David me hizo acordar de dos cosas. Y una es una teoría. El primario, ¿qué grados comprende? O sea, bueno, va cambiando. Del primero hasta el... Pero antes era de primero a quinto. No, el séptimo. Sexto, séptimo. Y pero depende, mi primer año, yo hice primero a sexto año y mi primer año fue séptimo. Bueno, mira, yo en aquel entonces me parece que el primario era de primero a sexto y después era... séptimo, octavo, no, bueno, es un quilombo, no importa. La cosa es yo que me acuerdo en la época mía era el polimodal todavía. Estaba el polimodal. Sí, también. Sexto al séptimo, primaria, octavo, noveno, y después ya era primero, segundo y tercero el polimodal. Sí. Séptimo quedó en la primaria por cómo era, por cómo estaba organizada la escuela antes, digamos. Pero en teoría, con el polimodal, el secundario era séptimo, octavo y noveno GB, primero, segundo y tercero polimodal. Por lo menos así era cuando yo lo hice, de 2005 a 2010. Más o menos, no me acuerdo bien. Pero sí, algo así era. Igual no sé si eso varía de provincia a provincia. Sabes que no me acuerdo, sinceramente, yo tengo que preguntar. No sé si el Carlos la hizo nacional a la ley o no. Creo que variaba un poco, porque yo, digamos, tuve de primero a séptimo grado y después de primer año de secundaria a quinto. Y eso fue... Pero el polimodal se implementó en los 90. Claro, pero yo a primer grado entré en el 93. Ah, claro. Capaz que... Y egresé en el 99 de la primaria. Y habría que buscar fecha, pero capaz que vos entraste con el modelo viejo de secundaria. El claro, modelo viejo, que es el que modelo que está ahora, digamos. Claro, pero en Río Negro nunca hubo octavo y noveno. ¿Nunca hubo polimodal? No, octavo y noveno no había. Claro, no había octavo y noveno, o sea, era séptimo y después primero a quinto de secundaria, claro. O si era un industrial, de primero a sexto. Claro, yo hice de primero a sexto, pero arrancaba en séptimo. Séptimo era primer año. Pero eso porque el liceo era así, en el resto del mundo era de octavo, noveno, primero, segundo y tercero. No, acá si vos ibas a lo que era la industrial, claro. Te comías los siete de primaria y seis de secundaria. ¿El industrial, claro, que no salió el técnico? Claro. Pero las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas tenían, por lo menos la técnica de Arequito era así. Tenía. Vos podías salir con el. ¿Cómo es que se llama? Con el bachiller en quinto año. Podías la técnica de Arequito te dejaba terminar ahí. Y vos podías hacer un año más y serías como técnico. Hacías sexto y serías como técnico, te daban ese título, me acuerdo. De una. Pero ponele, tengo un amigo de Recifes que hizo hasta quinto y salió como técnico también, así que no sé. Vendía Merck. Cada uno lo implementaba como se le cantaba el forro al orto. Bueno, lo que quería contar es que me parece que en la primaria el motivo por el que no me hacía bullying, digamos, es por eso mismo de que no sé si caerle bien a todo el mundo, pero como era el que se la pasaba dibujando, ¿viste? Como que todo el mundo, me dibujas esto, me hace... ¿Entendés? Como que... No le caías bien, te querían pedir favores. ¿Qué? Claro. Lamento informarte, ¿no? Sí, ¿no? Tampoco me importaba en aquel entonces, igual que ahora, caerle bien a todo el mundo, pero sí, no me jodían y la manera de que no me jodan era por eso, que... Para mí es nada. Y bueno, venga. Y después, durante el secundario, era no por ese motivo, sino porque era el que se daba maña con cosas de computación, ¿viste? Siempre me pedían que les copie algún juego, alguna película, algo así. Y le copiaba el acceso directo al juego, así, le mandaba el disquete. En un disquete de 3.5. No, lo mío era ya en CD. Arreglame la impresora. Me acuerdo que lo primero que me habían pedido era que les copie el medalla de honor, ¿viste? El primero. El que arranca con el desembarco en cosas. Sí. En Normandía. Creo que es el Allied Assault, me parece. La verdad es que no me acuerdo. El tutorial es en Tocoa, me parece. Sí. ¿En quién? En Tocoa. Era el campamento donde entrenaba el 506. Era el regimiento aerotransportado. No me acuerdo. Lo que tenía alguien que estaba en el ejército, él sabe. No, me gusta, eso es porque me gusta la historia, no tiene nada que ver, no di nada de eso en el secundario. En el secundario di Malvinas, no di Segunda Guerra Mundial. O sea, lo di como parte de historia, no como parte de los contenidos militares. Bueno, sigue contando, Daro. Bueno, ese es el detalle que quería decir de por qué por ahí no me hacía bullying. Y lo otro era del tema de los laxantes. Yo tenía un grupo de amigos que duró de cuarto hasta noveno, en su gran mayoría. Hubo un par que se cambiaron de colegio y otro que se fue a otra provincia. Y éramos un grupo de siete amigos, ponele siete, ocho como nosotros. Y Había uno que vivía ahí nomás del colegio, y a 3 cuadras y media. Y como a mí me quedaba muy largo el viaje para volver a mi casa, venir a mi casa y después volver en 1 hora para entrar a educación física, me iba para la casa de él, ¿viste? Y justo habíamos invitado a otro pibe para que se quede. Y al dueño de la casa le habíamos hecho una joda, habíamos comprado en la farmacia unos días antes los saquitos de té laxante. No. Y le dijimos, che, sí, ahora antes de tomar algo para ir de nuevo para el colegio, vamos a hacerle un té a este... A este Gil. Sí. Pues el chabón también se la pasaba haciendo unos jodas todo el tiempo. Ah, bueno, vale. Nos hacíamos muchas jodas entre nosotros, pero ese día como que dijimos, a ver si esto sale bien, puede ser una buena broma. Y si no, por ahí termina en el hospital. Y... le hicimos el té, todo. Cuando preparamos estábamos ahí mirando Dragon Ball Teta. Y después fuimos a educación física. Y el coso ese laxante no era fuerte, era como para que te deje el culo manchadito. Sí, como para que te afloje un poco. No era que, oh, tomás eso y a la hora ya está, sos una fuente como de mierda, ¿entendés? Para que se te mojan los cachetes, digamos. Y el chabón, empezamos a trotar en atletismo. Estábamos entrenando para el torneo en el que nos habíamos anotado. Y empezamos a trotar sin parar por unos 10 minutos, ponele. Todo en una cancha 12 del mismo colegio. Es jodido trotar funcionando. Vemos, y cuando vemos a este pibe que se iba quedando atrás, lo mirábamos y como que se decía que sentía pinchazos en el... la zona abdominal, ¿viste? Y en un momento frena, así como, y abre los ojos como, y salió, pero corriendo. ¡Uy! ¡Me cagué! Sí, iba caminando como, en ese momento iba caminando, ya dejó de trotar, iba caminando como el de Hombre de Negro, ¿viste? El extraterrestre cuando va por la calle. Así como ese gif, iba caminando. Buenísimo. Y cuando sale dice, boludo, ¿no sabes lo que me pasó? Y le decimos, sí, ya sabemos, pelotudo. Te estábamos haciendo una joda. Y dice, no, boludo, y no sabes lo bien que me vino después de eso. No lo hicimos nunca más porque dijimos, che, nos pudimos haber zarpado si el té era fuerte. Después de eso corría livianito. Pero vuelve así, dice, no, boludo, ¿no sabes lo que pasó? Como diciendo... me he por el orto. A ver, yo que me acuerdo algunas anécdotas. En primer año, sí. Me acuerdo yo tenía un... que nosotros íbamos, que mayormente cuando uno llegaba muy temprano, sí. Agarraba con masilla la puerta del colegio y lo llenaba de Poxy Run, de lo que sea, y lo dejaba. Y quedaba. Ya las horas. Bueno, parece que había uno que vivía cerca y lo hacía a la noche. Ya el otro día ya no podían abrir la puerta. Y todos los nenes estaban. Bueno, no se abre la puerta. Cuidado, es siete, un héroe. 7:20. Nos vamos todos a la mierda. Si nos vamos todos, no nos ponen falta, ¿no? No, pone falta. 7:30, vamos a la mierda. No íbamos todos a jugar pool, a tomar un porrón. Después de lo que hacíamos, me acuerdo, tenía un compañero que acá es famoso, digamos, acá en Tucumán. Que él conseguía billetes truchos de 100 pesos. Los consigue así, de 100 mangos. Legal. Truchos, pero legales. ¿Y qué es lo que hacíamos? Decíamos, bueno, nosotros teníamos un pool de cabecera. Y éramos 3. Y era, bueno. ¿Has traído plata? Sí. Bueno. Toma, te toca a vos. Anda y compra ficha y compra una gaseosa. Bueno, no iba. Sí, ¿qué tal? Dame una coca. Y dame 2 fichas de pool. Y era a los 100. pasa, pasaba. Uno iba y tomaba la coca, llegábamos a la esquina y decía, bueno, esto es para vos y esto es para vos. Y no íbamos a la mierda. Nos dividimos entre tres y nos íbamos. Y así era, cada uno que pasaba, pum, pum, pum, pum, sin mango, sin mango, sin mango, sin mango, sin mango, y volvíamos a la casa con plata. ¡Miralo al tucumano garca! No sé, a ver qué puedo hacer también, me acuerde. Iba a la plaza Independencia con un compañero que tocaba la guitarra y yo pedí moneda para la gaseosa. La diversión de los pibes era salir a cirujear. En una sí nos salió muy bien con un flaco. A pedir limona. Sí, le sacábamos a las chicas los viernes. Plaza Independencia. Era todos los chicos se juntaban ahí. Obvio que si hay una plaza en Tucumán, se llama Plaza Independencia. Y bueno. Todos nos juntábamos en la plaza y era, bueno. Traer la guitarra, sí. Ya no, vamos a ver qué sale. Y vamos a tocar la guitarra entre las chicas. No, que sí, mirá, estamos para ir en colectivo, que no tenemos. Bueno, me acuerdo que no sé si es por lástima o porque en verdad las pendejas se la habían creído que el vaguito que estaba conmigo era fachero. Que era, vamos a comprar una gaseosa. Bueno, vamos a pedir plata. Vamos. Nos vamos a dar la vuelta por la plaza. Sí, cirujas mal. Y vamos a pedir plata, los dos la ropa del colegio. Y habíamos visto un par de chicas. ¿Vos decís? Sí, bueno, vamos. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan? Va hablado, viene. Ya lo miraba y le decía. Dice, no, ustedes son, ustedes se conocen. Sí, mira, somos hermanos. Pero yo soy adoptado. Así le decía, no, yo soy adoptado, por eso no nos parecemos. Todo vos tranquilo. Sos el que me hacía bullying en el secundario. Así le decía, bueno, yo soy adoptado, por eso no nos parecemos, pero tenemos los mismos padres. Ah, mira, boludo, che, ¿tenés la plata del colectivo? A ver, espera, no tengo. La mamá te va a matar. No, es que no sé cómo voy a ir, mira, yo tengo la mía, vos te jodés. No, pero ¿dónde vive? No, nosotros vivimos en Yerbabuena, tengo que gastar colectivo, y no está allá. No sé, pone que sería 2.50, 3 pesos en ese momento. El boleto dice, no, mirá, vos no tenés, te jodés. Vos después le vas a decir a la mamá cómo vas a hacer, tú vas caminando. No, pero no me hagas esto. Che, chica, usted que no tiene, así que no puedan prestar. Sí, esperá, tomá, mirá, justo tenés por el boleto. Chica, le agradecemos mucho, te prometo que el próximo viernes nosotros las buscamos. Ustedes estén acá y les damos la plata. Bueno, sí, dale. ¡Qué mala es! Damos la vuelta y loco, le trae la plata así, vamos. Íbamos a comprar gaseoso, no íbamos a cagar de risa, todo el otro, no le importaba nada. No lo volvíamos a ver más. Después otra, me acuerdo que había un colegio, que era, ¿has visto donde dice que donde cae toda la lacra? La lacra posta. Bueno, así. Que ya los changos ya eran una cosa. Bueno, voy a decir, uno se roba, ¿qué te voy a decir? Se roba una lapicera, la cartuchera, algo tranqui. Estos vagos se choreaban celulares. En pleno curso. O sea, no éramos con el pavo, los changos. Un lapicero, un resaltador, una regla, te lo rebanco, pero celulares, boludo. Se choreaban celulares los culiados. Aparte en esa época donde los celulares eran obras de arte, no como ahora que son todos iguales. Era así, era. ¡Oh! El celular. Y se iban al mercado Persia. Que según Tucumano escucha, va a saber, va a conocer. Y lo que no somos Tucumano, no. Que tenemos que entender, una especie de saladita. Era como una saladita, que es una cuadra entera prácticamente. Salís por una calle, entras por otra y viceversa. Y lo que uno hace en todas las cuadras. Claro. No, porque después tenía las otras dos que estaban cerradas, la que tenía forma de cruz. Tadeo y Isidoro Cruz. Exactamente. ¿Y qué hacían los niños? ¡Pum! se iban y los quemaban ahí, los vendían. Los vendían, después iban con plata al colegio, ¿qué? ¿Solar? No sé, yo no he visto nada. Un compañero casi se hace cagar con un profesor de computación, me acuerdo. Que era el mismo vago que yo te digo que ahora es famosillo acá en Tucumán y el que consigue los billetes trucho. Casi se hace cagar con un profesor. Pero ¿cómo, cómo casi se hace cagar? Se le paró de frente y los dos se han puesto cara a cara y ya se iban a cagar trompado en pleno curso. Se le empezó a guardar entre los dos así. Yo digo, en cualquier momento lo hacen cagar, se hacen cagar, se hacen cagar. Vuela el cagar. Así. Digo, no. Se hacen matan. Se matan así. Y. Para. Se unió mal Gaby. No, acá está. Pensé que estaba roncando yo también. Te juro, yo también. Yo digo, se pegó un ronquido importante, Mariavi. No, explicando atentamente. Es que su reflexión ha sido un poco. Que nos cuente algo, Reypar. Un poco chingüengüenchona. Te notaba la voz pesada y me estaba haciendo ilusiones. ¿Qué tipo de ilusiones? Sexuales, generalmente. Oh, qué lindo. Bueno, no sé, ¿qué quiere que le comente? Por ejemplo, me acuerdo de uno de tantos muchachos que bulineaban en mi querida escuela, querida y olvidada escuela técnica a la que asistí en la secundaria. Me acuerdo de un vago particularmente especial. Especial el chabón, porque el tipo arranca el primer día... conocemos entre los pibes y eran todos bastante barderos en general. En general eran bastante bardo en el turno. En el turno tarde, algunos eran de la villa que estaba por ahí a 10 cuadras. Un poco picante. Bueno, la cuestión es que este muchacho no duró mucho, pero ya de por sí tenía bastantes problemitas. O sea, a la primera de cambio teníamos un taller de hojalatería, si no me equivoco. El chabón, ni bien dice, hola, yo soy... No me acuerdo el nombre del chabón, me acuerdo el apellido, que era Bouza. El apellido. ¿Bouza como el...? Como... Sí, el... Hay algo en el fútbol que sí, se llama Sí, el entrenador, Bouza. El Patón Bouza. Ese. Ese mismo. ¿Quién es? Sí. No sé, no importa. Mirá, no importa. Claro, la verdad que a esta altura del partido no importa quién. Pero Bouza ve que no importa. Bouza, ¿no? Sí. Bouza ve. Ese Bouza. Ese es Bouza. Exactamente. Y la cuestión es que el muchacho agarra, entramos en el taller, había un par de morsas y no el animalito, ¿no? Obviamente. Ah, pensé que le estaba emitiendo un juicio de valor sobre tus compañeras, por favor. No, a ver, teníamos dos o tres compañeras. Sí. Viste, porque es típico colegio. Ese tipo de escuelas tienen pocas. Claro. Mujeres. Así como ustedes ahí. Escuela militar. También teníamos pocas mujeres. En primer año había 5 mujeres. Así que imagínate, éramos 27 por ahí en primer año. Ya no es el soldado más afeminado del cuartel. Y bueno, la cuestión es que el vago agarra, entra así en el taller y lo primero que hace es agarrar un fierro y literalmente agarra el fierro y dice, uy, a ver si duele. Palabras textuales y se lo parte por la cabeza. ¿Por qué? No sé, la verdad no entiendo la vida de ese chabón, qué carajo será, por qué harías eso, no sé, nunca lo entendí, ¿no? Y el muchacho tenía problemitas, como le digo, o sea, pero jodido. Ese no es el problema. El problema es que a pesar de sus problemitas estaba dando clase. Me parece que usted... No era profesor. No, era un compañero tuyo. Yo entendí que era tu profesor, boludo. No, pará, perdón, entonces no dije nada, boludo. No, boludo. Pero, no, si era profesor, boludo. ya ahí le digo, vieja, cambiame de... Pero un compañero tuyo agarró y se partió un fierro en la cabeza. El chabón agarró, entró, sí, qué sé yo, estábamos charlando, el tipo agarra así un fierro y se lo parte por la cabeza, sí. O sea, no sé si tendría algún problema con esta gente, como el tema de Rammstein, del chabón que quería ser comido, el de Mindtile. Mindtile. Claro. ¿Qué videoclip que siempre me dio impresión? Sí, es bastante creepy. Cuando el chabón se empieza a retorcer en el piso, el pelado, sí. esa escena siempre me dio impresión. Sí, ahora salió, nada que ver, ¿no?, con esto, pero ahora salió un tema nuevo que es Deutschland, o sea, Alemania. Sí, Deutschland. Y bastante controversial. El video está muy bueno. El video está bueno, el tema es más o menos, pero... Como siempre, viste que hacen controversia los vagos y... Sí, lucran con eso. Son como Madonna, pero de Alemania. Sí, de la parte heavy industrial. Bueno, la cuestión del chabón a los pocos días, bueno, lo recontra boludeaban y el chabón se prestaba para el boludeo, viste, o sea, no... Qué sé yo, después me acuerdo de otro que el vago se cambió y también duró un par de días. Chabón decía que había tenido problemas con otros compañeros en el otro colegio porque tuvo que dejar un montón de cosas incoherentes, que tuvo que dejar la bandera porque si no lo tenían amenazado de muerte, no tenía un puto sentido. Ha resarpado. No, por eso, y que supuestamente tuvo que dejarle la bandera a otro y empezar a no hacer las pruebas porque el que quería ir a la bandera, que estaba en el mismo curso, era uno acomodado de otro. Cualquier verdura del chabón, viste, cuando vos decís, ¿qué mierda me está diciendo? Y gente muy tocada en ese colegio. Y acá estoy yo, viste, así que tampoco esperé mucho. Sí, bueno, estaba claro. Más sano tampoco. No, por eso mismo, viste. Por eso mismo. Pero... Era peculiar la gente del lugar, si se quiere. No era ningún colegio especial ni nada. Pero creo que en todos los colegios hay gente particular. Sí, no sé, muy, muy raro todo. Después, boludeces de cagada que me habré mandado yo, mis compañeros mismo. Me acuerdo... Bueno, la que más me acuerdo, que siempre me la pasaba cagando a la gente del cibercafé que estaba cerca. Y por motivos de que los chabones me cobraban para grabar el CD, el DVD. O sea, yo iba seguido. Los chabones, por más que yo les llevaba el DVD, los tipos me querían cobrar 10 pesos en el 2003, ponele, el 2006. Un fangote de guita. Tienen un fangote de guita. Y llevando el DVD todo, más las horas que vos estabas en el lugar. Entonces yo con el chabón hablé bien, le digo, mirá, yo vengo, qué sé yo. Me parece que si te uso la grabadora, la verdad que no tendría que por qué carajo cobrarme, ¿viste? Me está jodiendo. Pues si yo vengo acá, estoy dando unos buenos mangos porque estoy un par de horas. Y que ando firme. Claro, o sea, soy... ¿cómo es esto? Soy habitué. Soy cliente regular. Claro, exactamente. Digo, me parece, ¿no? Viste que... Y el chabón... No, porque la grabadora se gasta y un montón de pelotudeces que no tienen un puto sentido. No, o sea, si bien tiene una vida útil la grabadora, no para que me cobres 10 pesos por grabación si yo te estoy dando el DVD. Entonces... Ay, hijo de puta, con 20 DVD te hace la grabadora, forro. Claro, por eso te digo. Era bastante negrero el vago. Entonces, ¿qué pasó? Que yo la tenía... Había un programista. O sea, los vagos usaban el típico programa, el Cibercontrol. para manejar las máquinas. Las PC, claro. ¿Ese era el de las letras verdes? ¿Te queda poco tiempo de uso? Ese mismo, sí. Y bueno, la cuestión es que al chabón le empecé a cagar, digamos. Para mí era como lo justo en sí, si bien no tengo ningún derecho a decir que es lo justo, pero en mi cabeza creo que tenía 13, 14. Digo, bueno, flaco, si no me quiere cobrar lo que corresponde, ya bastante me cobra con las horas. Entonces yo lo que hacía era con un programita, que lo que hacía era le daba como que simulaba en la PC, como que simulaba que vos estabas libre. No libre, sino yo agarraba, entraba y le decía, bueno, dame una máquina libre, ¿no? Entonces el tipo me daba la máquina, qué sé yo, yo le usaba. Cuando me quería ir, en vez de ir y decirle, bueno, cerrame la máquina, cobrame cuánto es, lo que tenía que hacer era agarrar y poner el programa este, que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, el hack, o sea, el... Ese te lo pasó Carlín. Sí, con láser. Sí, si hay láser te quema, ¿viste? No me acuerdo cómo mierda la frase. Láser. Si cruzo me quema. Bueno, la cuestión es que el programa lo que hacías era, lo ponías y aparecía como si estuvieras logueado con una cuenta. O sea, ¿qué pasaba? Vos, si querías, en vez de tener libre o tener el tiempo precargado, vos le podías decir, bueno, creamos un usuario. Y vos directamente ibas a la máquina, te sentabas y tenías una cantidad de guita, ¿no? X. Sí, tipo, ¿cómo se llama esto? No, precarga. Prepago. Claro, con un prepago que vos te ponías, no sé, el Arcángel 69. Gracias por recordarlo. Por favor. Y entonces ponías el Arcángel 69 y ponías un password, toda la pelota. Y con eso vos tenías, le decías, cárgame, no sé, 20 pesos. Entonces ibas a la máquina, usabas tu clave y logueabas, y cuando te querías ir, ponías cerrar sesión, se cerraba la sesión y listo. Ya está. Entonces el programa lo que hacía, o sea, se suponía que la modalidad para, digamos, cagar a Cybercontrol era otra, pero en una de esas cosas lo que hacía era como que le daba a entender que estabas en un modo cuenta. Como estabas en un modo cuenta para el programa, te dejaba usar la opción cerrar sesión. Y eso significaba terminar, o sea, cerrar la máquina. Para el server, o sea, le tiraba la orden de que estaba cerrando la máquina y sin que el chabón la haya ejecutado, ¿no es cierto? Sí. Entonces directamente le aparecía como que listo. Como que no hay ningún tipo de necesidad de cobrar nada porque ya está cobrado esto. Lo cual no era así. Y bueno, te hacías el boludo. Te hacías el boludo bien. Agarrabas, te iba y listo. O sea, si era un ciber grande, como en el caso este, vos te hacías el boludo, te quedaba un rato ahí, se cerró la máquina. Yo no sé, ya la pagué, qué sé yo. ¿Entendés? Sí. Ese era el truquito. Pero después ya fui más lejos y por medio de otros programitas te podías meter. O sea, era Windows XP lo que había en ese momento y tenía una seguridad bastante precaria. Con lo que, si estaba todo seteado medio como el ojete. Que era lo más normal. Sí, que era lo más normal. Vos agarrabas y con, por ejemplo, el 7-Zip, vos te agarrabas con el 7-Zip y entrabas a la red, ¿no? Y por más que no estuviese compartido el disco C de la máquina X, te aparecía como si fuese en oculto C y signo de pesos, D signo de pesos, que eran los discos. O sea, podías entrar a los discos que se te cantase. Por más que no estuviesen compartidos, no sé por qué, si usabas un shell distinto al de Explorer de Windows, te aparecían los discos. Por más que no estuviesen compartidos y podías meterte y toquetear y cualquier boludez. Entonces después me había puesto a buscar y dónde estaba el access que creaba el cibercontrol y que creaba todos estos usuarios, ¿no? Y lo peor es que pude entrar. Entonces pude entrar y tenía las claves. O sea, si yo quería podía entrar a la cuenta de cualquiera que hubiese cargado Guita en el ciber. No solo eso, sino que podía cambiar la información a gusto y piacere. O sea, podía agarrar y ponerle 100 pesos a uno, 200 al otro, sacarle plata a uno, no sé, por romper las pelotas. Y bueno, ahí es donde se me fue toda la mierda, porque ya empecé a hacer negrada y ponerle que, no sé, estábamos jugando con alguno en el ciber y caía un vago, por ejemplo, en una vuelta. Hay un amigo mío que se acuerda de eso. Cae un vago a repartir tarjetita, ¿no es cierto? A repartir tarjetita para pedir unos mangos. Un pibito. Estaba pidiendo. Digo, mirá, no tengo plata, pero querés te abro una máquina. Le agarro, le abro una máquina, el pibe se puso a jugar ahí. O sea, era todo un quilombo así de que podía usar la guita de o generar cuentas, cualquier cosa era un quilombo. Hasta que en una de esas me terminaron agarrando en sí porque uno me botoneó. Por indiscreto. Por indiscreto, sí, obviamente. Y el chabón, el dueño del ciber, después me quería ir a correr al colegio, a pedir mi dato, una vuelta. O sea, después le terminé borrando, por medio de otra persona, le terminé borrando el archivo que tenía todos los usuarios, se lo terminé borrando. Y le hice cagar un par de cosas, porque por más que fuese como fuese la cuestión, o sea, yo al chabón le hablé bien, le pedí las cosas bien, qué sé yo. No nada, y por más que no corresponde todo lo que hice, pero bueno, después me salía a patutear en la calle al chabón. O sea, me aparecía en la calle y me decía, sí, porque vos sos un raterito. Y bueno, puede ser, está todo bien, pero la verdad que tenés 35 pirulos, flaco, y yo tengo 16. Hay que tener ganas de estar rompiéndome las pelotas en el medio de la calle. Y si ya me echaste, boludo, ya, no sé. Así que bueno. Eres un señor don hacker. No aporta nada y si quieren lo pueden borrar a la mierda todo lo que dije, pero no, pero está bueno la anécdota, la verdad, para decir que tenemos un hacker entre nosotros y sí, y Calvo es el mejor. A un cibercafé. Es el único que sigue estando, aunque cambió de dueño varias veces. Ah, si no te decís, vamos todos juntos, así vamos todos de negro. No, es más, después dan los cuatro máquinas, ya laburamos nosotros de acá. No nos des crédito. Te lo robamos todo. Nosotros, para volver a... Ah, no, dale. No, es que es más, después de eso, ponele que en otros lados me decían que tenía antecedentes, o sea, en otros sí me salía. Una vuelta me acuerdo que fuimos con un grupo de amigos y dijimos, bueno, vamos a jugar acá. Persona no grata. Sí, sí, sí. Estafadora. Y le digo, bueno, sí, tenés un par de máquinas, qué sé yo. Me dice, ah, no, pero vos tenés antecedente, me sale. Bueno. Pará, boludo. Ok, boludo. Tengo 16 años, 15, no me acuerdo cuánto tenía. Gente grande. Entonces, vamos. O sea, déjense de hinchar las pelotas. Y bueno, como no me dejaban entrar, nos fuimos toda la mierda. Éramos como 10, así que no sé qué ganaron con eso también, pero... Pero qué curioso. El muchacho antecedente peleándole el rigor. Y bueno, la verdad, para no hacerla tan larga, esta linda historia que recordamos todos, vamos a hacer la pregunta del millón. Chan. ¿Alguno? ¿Tienen alguna recomendación? No sé si vale la pena. No sé si cuenta como recomendación. Ya que es algo realmente viejo. Pero. Real. Todo lo que contamos fue real. No, no, no, pero esto es realmente viejo. Creo que desde 2005-2006. Ayer. Ayer empecé a ver la nueva temporada de One Punch Man y quería refrescar un poco. Y volví a ver la primera temporada de One Punch Man, los últimos dos capítulos. Me gustaron que la pelea final, digamos, contra Boros. Y de ahí salté, me sentí como una gana de ver, de consumir epicidad, digamos. Y agarré y me puse a ver un anime que hacía muchísimo que no veía, que es Tengen Toppa Gurren Lagann. No sé si alguno lo vio. ¿Qué? Tengen Toppa Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann es el último anime, creo que es el último anime que hizo Gainax antes de morir de facto, digamos. ¿Pero qué? ¿Una persona o una empresa? Pregunto estúpido, pero... ¿Qué? Gainax. Gainax. Gainax es un estudio. Es el estudio que hizo Evangelion. Y Tengen Toppa Gurren Lagann es un anime de Gainax. Si no mal recuerdo, es el último anime que produjo Gainax antes de morir. De morir de hecho, en realidad, porque creo que sigue vivo, pero ya no hace nada. Mi vieja mula ya no es lo que era. Sigue lavando dólares por ahí como institución. Y hasta donde sé, me parece que es... No sé si hizo algo después. Bueno, está dirigida por un chabón que es un director muy zarpado, que es Imaishi, que si anda en el mundo del anime seguramente lo escucharon nombrar. Volví a ver los últimos dos capítulos anoche y me encontré envuelto en un mar de lágrimas otra vez, como si fuese la primera vez que lo vi. Si no vieron Tengen Toppa Gurren Lagann y le gustan esos animes de acción bien armados, ese viaje del héroe bien contado, es recontra recomendable. Tengen Toppa Gurren Lagann es la historia. Arranca con una aldea de seres humanos que viven bajo tierra con un tipo control de natalidad muy zarpado. O sea, con un control poblacional muy zarpado. Tipo, no pueden vivir en esa aldea subterránea más de tanta gente, porque si no la comida no va a alcanzar. Y había en esa aldea conocemos a los primeros dos protagonistas, que son Kamina y Simon. Uh-huh. Y Simon es el excavador y como que Kamina le rompe los huevos y se mandan, no me acuerdo bien el principio, creo que se mandan una cagada, los terminan exiliando de la aldea y Simon empieza a excavar y terminan saliendo al mundo exterior. Encuentran un robot gigante, dos robots gigantes, en realidad uno que es un cuerpo que tiene una cabeza en el pecho y el otro tiene una cabeza y el otro es una cabeza con patas. Y ahí arranca toda la aventura, ¿no es cierto? Y se encuentran de que en el mundo exterior que ellos conocen vive una serie de seres que se encarga de mantener a la humanidad dominada y controlada bajo tierra. Y bueno, empiezan una guerra de liberación, una especie de liberación de la humanidad que empieza por... liberarse ellos y conocen más gente que son rebeldes en contra de estos chabones y la cosa va escalando. Viste que al principio tenemos un robot y una cabeza con patas. La serie literalmente termina con un robot parado encima de una galaxia, revoleándole galaxias a otro. O sea, escala así. Son 27 episodios. Y escala desde vivir bajo tierra a revolear galaxias. Y la historia tiene un montón de cosas y está re bien contada. Y la animación es Gainax en la mejor época. Así que está. Es particular. Sí. Alguno podría llegar a verla parecida a Kill la Kill. Para mí no es tan parecida a Kill la Kill. Aunque Kill la Kill toma mucho de Gurren Lagann. Pero me parece que Kill la Kill es más bajo presupuesto. Gurren Lagann tiene una trama muy profunda, muy interesante. Tiene peleas muy zarpadas. Se cagan en la física, se cagan en todo. Lo único que importa... O sea, las peleas son 100% efectistas. Pero está muy bien hecha. Y... me parece que es uno de esos animes que ninguna persona que disfrute del género, que disfrute del anime, debería dejar de ver. Así que esa es mi recomendación para todos ustedes. Tengen Toppa, Gurren Lagann y ¿quién mierda te pensás que soy? ¿Sos Demo Magio? Sí, pero esa es como una frase recurrente de la serie. Who the hell do you think we are? Ah, bueno, yo pensaba que no. Pensaba que nos decías a nosotros. Ya, en japonés. Tono agresivo. En japonés no me acuerdo. En japonés no me acuerdo cómo se dice. Ositoko, Ositaka. Ositoko, Ositaka. No, hay una frase. Hay una frase. Hay una frase del último capítulo. Que la dice uno de los personajes. Que esa sí me la acuerdo en japonés porque es hermosa. Que es algo así como... A ver, estoy haciendo memoria porque la estoy armando al vuelo. Es algo así como... Ten no hikarida, súbete hoshiga. Que básicamente significa algo como... Todas las luces en el cielo son estrellas. Ah, yo pensé que iba a decir el cielo resplandece a mi alrededor. ¡Alrededor! Volar. Destellos brillan en las nubes sin fin. Bueno, ese tiene copyright, es el mexicano, dice que la censura, es que mejor no la cantemos mucho. Porque después tocan pito. Pero... el señor Durán Barba me chupa la pija. Adrián Barba, te vamos a acabar en la cara. Adrián Barba, no Durán Barba. Bueno, Durán Barba. Deben ser primos, boludo. Durán Barba. Bueno, ahora sí vamos a hacer la gran final con... A ver si hasta este momento tenemos algún comentario para leer de Poca por 2P. Alguien que va a hacer los honores. ¿Por qué no lo hace nuestro querido señor Malgavis? Ya que está como él, como invitado, que él rompa. Abra en este juego billarístico imaginario. ¿Está preparado? ¿Está ready? Bien, ¿Ready ahí... Player One? Che, boludo. Los hay bocha de comentarios. Y sí, nunca le dimos bola. Y bueno, los comentarios de nuestros oyentes son los siguientes. Lord Félix nos escribe: ja, ja, ja. Al igual que los provincianos y Pirulo, hacen una compañía genial. Loco, es que no me pareció escuchar. La puta madre. Lord Félix, no dijimos la puta madre. Sí, que lo dijimos. Escuchamos. Loco, es que no me pareció escuchar. No entiendo el mensaje. Claro, lo que dice es que en el capítulo número 10 de los mejores podcast argentinos, según David Herrera, porque le cambió el nombre al capítulo. bueno, porque aparte también hay podcasts que no son de Argentina, mi estimado. Pero la cuestión es que en ese capítulo aparentemente no dijimos Nerdomancers. O sea, no mencionamos Nerdomancer. Es complicado. Claro, pero no es podcast. Es complicado porque es un formato muy similar al podcast. O sea, podría ser podcast tranquilamente, pero aunque no lo es, porque no sale en formato podcast. No hay un... Pero sí. Claro, digamos que ese sería el porqué. Por ejemplo, no lo habríamos mencionado. Claro, cuando vos decís podcast, yo no pienso en Nerdomancer. Nerdomancer es es algo más. ¿Me entendés? Es que la joda principal de Nerdomancers es verlo en formato de video. Claro. Como más ver, programa. Es ver a Marcelo haciendo pelotudeces, verlo a Borgito haciendo. ¿Qué sé yo? Bueno, pero pese a eso, Nerdomancers, o sea, yo lamento que no haya un MP3 de Nerdomancer para bajar. O sea, me gustaría mucho escucharlos en formato podcast. O sea, yo creo que re va para formato podcast. ¿No lo dijiste? ¿Borgito haciendo? ¿Cómo? ¿Borgito haciendo, dijiste? Borgito haciendo es re formato. Van podcast. Es el que tose siempre. ¿Es Van? No. Sí, bueno, vale. capaz que me estoy confundiendo. Ah, flecha cualquiera, entonces. Bueno, estos eran comentarios del capítulo 10, entonces. Ese particularmente. Fíjate que al costado dice. Ahí está, ahí me di cuenta. Sí, qué pelotudo. No pasa nada. Y luego, Lord Félix nuevamente en el capítulo 18, anime de temporada de verano, que fue un informe de demo, nos pone: che, loco, me reenganché con el podcast. Hace rato que los quería escuchar y al final se terminó dando porque alguien de ustedes me pasó el link por privado en Face. Y bueno, la promesa al fin se cumplió. Saludos a todos, vine para quedarme. Bueno. Luego... ¡Qué lindo, señor! Mi querido Lord Félix, que seguro soy yo, que yo soy el que a veces... El que más estoy rompiendo las pelotas por Facebook. Tengo todavía pendiente de leerme el Ananke Side de él, pero lo tengo acá en la biblioteca y está la pila de las mil cosas que tengo para leer y no tengo tiempo. Pero próximamente voy a atacar todo Módena. Sí, ojalá que le esté yendo bien a la editorial, que sé que está medio complicado todo. Un beso a llegar. Ahora leí que dentro de poquito estaban por sacar el tomo 3 de Sinestesia. Uh-huh. Que no es de él, de Teora Bravo, y también está resarpado. Por lo menos yo estoy reenganchado. Me quedo así, juntamos unos pesitos y aportamos a la causa. Siempre. ¿Y qué más? Luego, ¿queda otro? Sigo. Luego, Raúl Quiroga comentó sobre el capítulo 19. Qué lindo que se esté afianzando este podcast. El podcast más de nicho que se puede encontrar lejos. El podcast dentro de otros podcasts. Es como una mamushka. La mamushka del podcast. Es que todos somos ogros. Y tenemos capas. Como las cebollas. Como la atmósfera. Como la mía. Bueno, el episodio número 4, también Lord Félix nos dejó un comentario que dice: con Turwask, lo más seguro es que tu familia no se pueda mover del ataque de risa y seguramente el chorro se termine tentando con los demás ante tantas risas contagiosas, de tal manera que en el momento de debilidad se lo puede reducir entre carcajadas. Estrategia perfecta. Eso hace referencia obviamente a la frase pelotuda que había que gritar si te estaban robando. Es increíble que te acuerdes. Igual esa frase no estaba en el WikiHow. No, le inventaste vos. Claro. La frase era... ¡Fuego! ¡Fuego o mamá! Que lo dice David. Cuando nos juntemos en la vida real, la forma que vamos a tener de encontrarnos y reconocer que somos nosotros va a ser gritarnos Turwas. Sí, gritar. Es una buena palabra clave. Y me imagino, porque voy a aprovechar para hacer pública mi hinchapelotez para que vengan todos a la Crackdown Boom. George ya me dijo que va a venir, pero la invitación es extensa porque el corazón es enorme. Me imagino la Crack Bamboo llena de gente y un par de giles gritando en una punta y en la otra: ¡Turuas! ¡Turuas! ¡Marica! Ah, no. Ese es otro trigger. Ay, Dios. No, bueno, la verdad es que... Sí. Bueno, en el episodio número 19, el 1.5 demasiado largo, nos dejó un comentario. ¡Como la mía! Junior Sosa, que dice: recuerdo una vez de pibe andaba por la calle y vio una patineta al lado de un tacho de basura. Y como no había nadie, me la llevé a mi casa. Después de grande me acordé de eso y me puse a pensar si no le robé la patineta a un nene que la dejó ahí por andar jugando. Yo pensé que la habían tirado a la basura. Se me parte el corazón. Pero, me hace acordar, yo creo que esto me lo dije al aire, pero cuando me cirujé el sillón. No. Si no lo conté al aire, si no lo conté al aire, sépanlo, me cirujé un sillón. Sí. Estaba con un amigo, trajimos el sillón, lo dejamos en mi casa, lo bajamos, lo acomodamos. Y mi amigo me mira y me dice: ¿no le habremos cagado la mudanza a alguien, no? O la cama algún linchera. Estaba re abandonado, creo. Creo. Tenía una rama y una caja de pizza encima, boludo. O sea, estaba abandonado. Capaz que estaban escondiendo. Estaban comiendo una pizza, los vagos ahí tranquilos, esperando. Che, ¿qué significa este piso? No sé, comamos mientras tanto, mientras esperamos. Y, los choreanos. Habrán dicho: ponerle una rama y un par de cajas, ¿quién se va a llevar esto? Y pasó de pero no contaban conmigo. Con su astucia. Arrancó. Juan Ignacio Barbadayo, lo pronuncié bien a la primera, no lo puedo creer. Nos comenta en el episodio 12, el cuartito de Mondoke, el especial que hicimos sobre The Room. Dice: Tommy Wiseau es un ser de luz enviado a unir la humanidad. Lástima que lo agarró un coche, lo estropeó y se olvidó su misión. No estoy tan seguro de que se haya olvidado de su misión. Esa mierda de Wiseau, boludo. Ya te he dicho, The Room, tenés que verlo muy drogado. Yo no conozco una mala persona a la que le gusta The Room. Y conozco muchas malas personas. Bueno, pero a buenas personas sí les gusta. Por eso. The Room es una película que funciona como un crisol de almas que amalgama las buenas voluntades de los seres cuya bondad expelen por los poros. Demo, deja de drogarte, por favor. Perdón. En el episodio 18, temporada de anime, verano 2018... Acá me van a tener que aguantar. ¿Por qué? Ah, no, perdón, ahí lo encontré. Isaías Lafón nos comenta: capos, bajando los últimos 3 episodios para empezar a escuchar. Bajé el Grid 2 y me funciona. Gracias por aceptarme, aunque sea re malo en el Sonic. No te das problema. Yo habré jugado, le habré metido 30 horas hasta que me di cuenta de que con las flechitas para el costado podía hacer. Podía girar y cargar todo. Pero así, violento. Y... esto es viejo. El señor Raúl Quiroga, alias Luarnitram, en el episodio 1, Los Salieres de Saki, que viene a ser una especie de precuela a este episodio, si no mal recuerdo. Sí. Nos deja 2 comentarios. Uno cortito y el otro largo como mi pitote. Exacto. ¿Qué edad? Pregunta en el primero. Dice: ¿qué edad tienen los que no vieron Massinger? Yo tengo 39 y lo reví. Amigo Lorne Trump, yo estoy muy lejos de los 39. Yo también. Y nunca vi absolutamente nada de Massinger. Obviamente lo conozco porque es una leyenda del anime, pero nunca vi. La verdad es que nunca vi nada de Massinger. Yo sí, después yo lo vi de un poco más grande, gracias a mi primo, que tiene prácticamente la edad de Lormitram. O sea, obligado a ver Massinger, Voltron. Voltron sí lo vi. Después el otro que no me acuerdo, se llama Caballero Rojo, algo así, que andaba en motito y tenía un pañuelo rojo y estaba el todo blanco. El Barón Rojo, no sé. No sé, sí. Barón Rojo, algo así creo que. Claro, se acuerda de eso. Cuando escuchen esto, si alguien me lo puede decir, lo voy a agradecer. El varón rojo. Yo sí lo veía, boludo. Bueno, ahí tenemos señor Metiche, que no lee comentarios, pero habla. Arre, que ya ha leído. Así bueno, cualquiera. Y el próximo comentario del Barney Drum. No, lo leo yo, no tengo problema. Total. Va, qué sé yo, total tenemos comentarios para leer como un montón. No quedan tanto, los otros son más cortitos. Ah, entonces, señor Ripper, por favor, adelante. Deleítenos con su dicción perfecta y su voz de locutor. No, voy a hacer todo lo contrario. Pero vamos allá. Tucumán, el culiao. Voy a leer en la cumbre, en las sierras de Córdoba, toda mi infancia. Voy a leer en arameo mientras me trago las heces y ya todo. Ay, qué lindo. Bueno, en el capítulo número 1, también en Los Salieris de Saki, infancia en los 90, el señor Raúl Quiroga nos dice: yo viví en la cumbre de las sierras de Córdoba toda mi infancia y veía a la Sole en el Pungo, un barcito que después creció haciendo la mejor fiesta de Halloween del país, que lo dije como el orto, ¿sí? Y que se mudó luego a Córdoba Capital. Entiendo bien, ¿no es cierto? ¿Te dice Córdoba Capital? Sí. En Arequito también se me quedó una tarde una Ford Ranger viniendo de Buenos Aires hacia la cumbre tipo 4 de la tarde, y a eso de las 11 de la noche me buscó una grúa de Arequito y me llevó hasta la cumbre. El tipo que manejaba era tan, pero tan turbio, que nos contó cómo iba a coimear a todos para ponerse un bulo en Arequito. Y después que nos dejó a eso de las 9 de la mañana, nos cobró cualquier cosa loca. Y como le peleamos para pagarle, no entendí lo que está diciendo, pero... No, y como, pagarle, está bien, y como peleamos para pagarle lo que decía. Claro, como le estuvieron renegando, le terminamos choreando el estéreo de la chata. O sea, el chabón... Todo un bardo cósmico. Me encanta, me encanta la actitud tipo: ah, ¿no me queréis pagar? Te voy a chorear el estéreo de la chata. O sea, un Raper hackeando computadora. Ese claro, viaje estaba no me... rancio. Devolveme el estéreo. ¿No me querés pagar? Me voy a cobrar. Exactamente. Y bueno, después dice que en el viaje fui con un amigo que tenía 10 años más que yo. Y en todo ese viaje no dije ni una palabra, ni una. Y mi amigo se quería matar porque el tipo no paraba de hablar, así como Reipa. Fue una historia que seguimos recordando de Arequito. Al tipo, para cagarlo, lo llamamos por años mandándolo a hacer viajes de grúa inexistentes. Un hijo de mil puta. Esta me la voy a cobrar. Sé que me acuerdo que en Arequito había tipo un bulo que vendía droga y tenía puta que se llamaba Bola 8. Que en un momento le cayó la división de drogas peligrosas y lo cagaron cerrando, qué sé yo, hubo un kilo. Leyendo esto, estoy empezando a dudar de que. Digo, Arequito no es tan grande. Vamos. Ahora, a todo esto, ¿a qué venía a colación el comentario? Si alguno de ustedes se acuerda, yo no estuve partícipe. No recuerdo bien. Si bien lo escuché, ¿a qué apunta? El capítulo 1 fue de recuerdos de la infancia. De recuerdos de la infancia, cuando Demo vivía en Arequito y cuenta su historia con claro. El violador. Con el violador de Arequito y el recital de Javier Calamaro, creo que era. Javier Calamaro, Andrés. No me acuerdo, uno de los dos Calamaro, creo que era, que lo había hecho por puto y se quedaron viéndolo de frente. No, esa era mía. Claro, boludo. Ese es un comentario que yo hice. Ay, verdad. No se acuerda de lo que hablamos en el podcast, pero se acuerda de tus comentarios, boludo. ¿Vos podés creer? ¿Vos te das cuenta con la gente con la que yo tengo que lidiar? ¿Y vos te das cuenta que a mí vos no me importás, que me importa él por eso? Ah, entonces, arma tu propio podcast y gana las elecciones, puto. Bueno, que justo me acuerdo de Arequito, Soledad, un poncho y no me acuerdo. Arequito, Soledad, un poncho y Calamaro. Es un solo corazón. Palabras clave. Turbask. Soledad y un poncho es la nueva novela de Polka, boludo. Estelarizada por Soledad Fandiño y algún hijo perdido de Poncho la Pantera. Poncho la Pantera. Sí. Y bueno, tenía que entrar. La conducción estelar de Chano. Chano manejando la grúa. Por eso conducción. Chano conducción. En las próximas elecciones, Chano. Esa sí que es la CCC. Bueno, los siguientes comentarios los tiene que leer David porque no hay uno que enganche. No sé a qué carajo hacen referencia. Bueno, el siguiente comentario es de un oyente llamado Último Nivel. Que no sé si es un... Esta persona no es Frank Gerza. Comentando como su canal de YouTube. Sí, me parece que sí. Nuestra fama de 100 suscriptores y dice, por favor, quisiera tener el poder de edición de esos muchachos. Y se refiere al especial que grabamos hace un par de semanas mirando la película sudafricana hecha en Uganda, que se llama ¿Quién mató al Capitán Alex? Que no sé si ustedes... ¿Quién lo mató? ¡Comando! Y es muy bueno. Yo se lo recomiendo. Es que vean la película demasiado... original, o vean nuestro capítulo especial. Puedo tener un día de mierda, pero si veo la escena del helicóptero con los dos chabones que saltan, ya eso me alegra el día. Eso te soluciona cualquier cosa. Los chabones más grandes que el helicóptero eran. Sí. ¿Qué te pasa, boludo? Te veo deprimido. No, oye, mi viejo y mi vieja y toda mi familia se murieron en un accidente de tráfico. Uy, boludo, lo siento mucho. Mirá este helicóptero. ¡No, boludo! ¡Ya está! Yo que vengo estudiando 10 años de psicología, la puta madre. Le voy a pedir a mi terapeuta que me devuelva la guita. Bueno, y el siguiente es Junior Sosa. Para el capítulo número 13 de Consejos de Whiskey How, que sale mal. Y su mal comentario sale. Es que no era Ludovico, y esto ocurre en el minuto, hora 1, minuto 12. Y no lo ubico. Así, con rima y todo, no lo ubico. 34 segundos. No, la verdad es que yo tampoco, digamos. Habría que entrar al capítulo de Podcast por 2P. Podcast With Michu me aparece en YouTube, la concha de su madre. Yo igual hace en su momento, cuando apenas había comentado, me fijé esa marca de tiempo. Y de todas formas no sé de qué carajo habla. No sé, yo tampoco sé a qué hace referencia. Cuando meten así marca de tiempo, dennos un poquito de contexto porque si no, no me sale. Bueno, pero aún así está bueno que comenten con marcas de tiempo porque a veces pasan los meses y nos olvidamos de qué hablamos en cada capítulo. Sí, pero digo, que nos digan a qué hacen referencia, a qué están apuntando, porque en ese minuto es un quilombo, están todos hablando al mismo tiempo. Bueno, y el siguiente es del episodio 2, que... De hecho, lo voy a abrir en este momento. Yo lo acabo de abrir y no entendía que hacía referencia. Perdón. También lo comenta con minuto de tiempo a los 3.29, diciendo yo escuchando el podcast. Y el capítulo 12 de series de la infancia de 80 y 90, creo que en ese minuto, si no recuerdo mal, era... no estoy seguro, pero es algo que... con cara de asombro o no sé qué, no recuerdo. Deberíamos compaginar mejor. Sí, yo me acuerdo que en el minuto 45 del capítulo 26 dijimos... Volví. Sí, volviste. Volví. Quiero hacer un. Quiero dar un momento, porque yo ya sé de qué parte de la que estaba hablando el señor Sosa. ¿Cuál? Del Junior. De Ludovico. Junior Sosa. De Ludovico. Muy bien. Era cuando no habían visto Akira, recordando la imagen de la naranja mecánica, que lo ataban a la silla. Le ponían gota en los ojos y lo hacían ver cada dos segundos lo mismo. Para, creo que era para lavarle la cabeza. Era el estudio Ludovico. Y él, cuando dice Mondoke, lo dice como Copérnico. Recordamos de Akira, sí, porque no le gustaba Akira a David. En ese momento no la había visto. Por eso justo me gustó tampoco. Y sigue sin gustarle, y es para que lo cacheteemos un rato, pero bueno, es lo que se puede. Mientras David sigue leyendo el de Juaz. ¡Buenos días! El de Yoa. ¡Qué carajo! ¿Qué mierda fue eso? Se ligó la línea, señora. Bueno, el comentario de Joas dice: yo tengo una cara en el techo de mi casa. Y esto es para el capítulo número 6 de Televisión Bizarra Argentina, el que tiene más visualizaciones de todo el canal. Y eso es muy bueno. Y ¿por qué será que tiene tantas visualizaciones este episodio? Porque a la gente le gusta lo bizarro. Porque no, tiene a Guido Zuller en la miniatura, boludo. No, aparte porque está tiene a Ricky Ford. Samir, una trompada de cosas. Mira, la miniatura la estoy viendo acá en la imagen, ¿no? La miniatura tiene a Ricky Ford, a Guido Zuller, a Samir y a Mauro Viale, al inspector de boludos y al Polino de Zap. ¿Cómo querés que no sea el Topolino? ¿Cómo querés que no sea el video más visto, boludo? Bueno, pero un usuario de los nuevos me comentó que entró por nuestro podcast buscando así en YouTube podcast argentino. Y una de las primeras links que le aparece es nuestro capítulo, porque dice en el título, dice podcast y Argentina al mismo tiempo. Y YouTube lo indexa mejor y bueno, le muestra eso. Sí, yo igual cuando subo los videos a YouTube, en las tags está puesto por default. Argentina. Hay una serie de tags puestas por default entre lo que están podcast y Argentina. Y después agrego tags random de lo que hablamos en el capítulo. Sí, sí, por eso yo le decía a David que no se zarpe con el título, no ponga un título súper extenso, porque lo que indexa no es el título, son los tags. No, hay parte del título que también se indexa. Sí, pero no tienen la misma distancia, ponele, de... Y, pero sabe Dios cómo indexa esto, andá a saber qué mierda tenés. Y bueno, pues yo ponele cuando yo hacía videos para YouTube y ponía los tags, el título podía tener un punto, y si los tags estaban bien acomodados, o sea, bien, eran bien variados y eran muchísimos, se indexaba re bien. Sí, lo que pasa es que entre más tags más diferentes ponés, más aparecen más resultados de búsqueda también, qué sé yo. Y bueno, es lo que se busca. Ni. Bueno, George, ¿pudiste encontrar la referencia? Exactamente. La referencia del señor Junior Sosa. En el minuto 3:29, cuando dice: yo escuchando el podcast. Es cuando hablábamos, cuando no había tele, y el señor Daro Wolf decía que ponía el canal rural para no distraerse y poder estudiar. Nosotros reíamos de él. Eso nos demuestra que el señor Junior, mientras estudia, si es que lo sigue haciendo, porque ya pasó un tiempito, o sea, 2 meses, capaz que nos abandonó. No, lo que pasa es que en ese mismo comentario yo dije que, aparte de ponerlo para no distraerme, ya que es un embole, lo dejaba puesto de fondo para no sentirme solo en la casa, por ahí por eso lo de... O está diciendo que es un embole, entonces prefiere estudiar a escuchar el podcast. O sea, pone el podcast para decir... Que pone el podcast para no sentirse solo en la casa. Bueno, si David, que pone el podcast de SHD para no bañarse solo. Para tener la voz de Demo. bueno, el audiolibro. Si vos querés, si vos te sentís solo, Junior, mientras estás estudiando, no avisás tu zona y te lo mandamos a David, que te va a hacer compañía, te hace unos tecitos de rosa marqueta. Un baño de esponja. Un baño de esponja y te da galletitas de arroz. Te hace delivery de Uggies. Y te lleva dos Uggies grandes solo para vos. Untadas con mermelada dietética vegana. Galletas de arroz. Sin azúcar, porque muy dulce. Son muy dulces. Le ponemos edulcorante. ¿Cuál es el último comentario? El último comentario nos lo dejaron en Facebook y es de Isaías Lafón. Dice: espero poder escucharlos en estos días. Alta gente, Sons. Sons of Anarchy. Y nos dejó un corazón ahí en el. En el link del. Sí, de la película que miró David con los chicos de Discord. Y un saludo a Isaías, que es de Zona Sur también, me parece. Ah, sí, no te dijo bien de. Sí, sí, creo que no sé si era de Varela, me parece. Ah. Si sos de Varela, Isaías, este besito es para vos. Y si no es de Varela, no le das ningún beso. Ah, está bien, No, pues si no es de Varela, es un patasud. No, es que si estamos en la dirección, no le llega el beso. Si no es de Varela, patasú se llama. Bueno, si no sos de Varela, yo te lo mandé ahí el beso, tenés que ir a buscarlo. ¿Te vas? O sea, sí. Lo buscas por encomienda. Sucursal de Oca más cercana. Acá dejaron un beso en Varela. Ah, sí, es para vos, sí. Y te lo llevas a tu casa. Como Mercado Libre, queda a cargo del comprador. Que lo vaya a retirar de capital. Yo te lo tiro a Varela el beso, vos después lo vas y lo retiras. Si no sos de Varela. Vas a ver un beso abandonado por ahí caminando por las calles. Con un cartel que dice Isaías Lafón. Bueno, y así es como llegamos al fin de otro magnífico episodio en el que David no se quedó dormido. Y yo tampoco, por suerte. Porque tenemos nuestro bello invitado. Pues esta vez no tenés excusa, no tenés el ventilador prendido. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah, no, estoy cargando el vapor. No puedo prender el ventilador. ¡Mierda! Siempre está un paso delante de mí. Cuando hace calor, prendo el ventilador. Y cuando hace frío, lo pongo en modo santiagueño. ¡Qué hijo de puta! Ah, eso es una basura. Bueno. Bueno, y con bueno, esto nos despedimos, ¿no? Así es. No te decimos un chao, no te decimos un hasta siempre. Solamente te decimos, ahí la cagué. Esperanos sentados que vamos a llegar a buscarte a vos. Con dos pizzas de Uggies, más largo era un té de rosa mosqueta y un beso de Malgami. Quédense 10 minutos que buenas noches. La dedicación. Y nos despedimos con esta palabra. Buenas noches. Chau. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Y acuérdense que todas las luces en el cielo son estrellas. Y Happy Shadow Life es una mierda. Y acuérdense que el planeta Tierra gira alrededor del Sol, hijos de puta. No. Claro, el planeta Tierra no es un mapa de The Age of Empires. Y Magabi se durmió y no dijo ni chao. No, acá estoy, ¡Lo despediste! Pero pobre Magabi, boludo. Decime unas palabras para cerrar, Magabi. ¿Por qué te pagamos? Va. 1, 2, 3. Unas palabras conmemorativas. Buenas noches. Hola. Lo acabo de tapar. Bueno. Va. 1, 2, 3. Bueno, esta participación ha llegado a su fin. Ha sido una charla muy amena. Así que, muchachos, cuando se dé otra vez la oportunidad, nos volveremos a encontrar en esta mesa redonda que siempre arman ustedes a través de internet. fue un gusto. Me despido de ustedes, me despido de nuestros oyentes. Así que, bye bye. Sacándolo, persiguiéndolo por las calles de Rosario. Una pelotudez así. ¿Vas a ir? Si todo sale bien, me parece que sí. Como quien dice, para poder aportar por una comida. Como mucho, cómprame un librito, dos. Y un par de fernés, sí, sí voy a poder. O sea, ahí medio ratón, pero de ir, digamos que sí. Más seguro que sí. Total, le uso la cama a Demo. Me violo la almohada de Demo. Perdón, hermana, no sé qué decir la hermana. Bueno, falta che, Daro, nada más. Ah, pará que me voy a buscar el fernecito que tengo en la heladera. Es que no puede ser tan sucio. ¿Cómo toma ese fernet, culiao? ¿Y vieron que 1882 vende espuma de fernet? ¿Qué? ¿Qué carajo es la espuma de Fernet? Vi ahí que pasaste una foto, pero no sé qué carajo es la espuma de Fernet. No sé, de hecho lo vi la publicidad en el cine. ¿Qué es eso, che? Espuma de Fernet. ¿Viste? Se lanzó hace poco. Me estoy bajando. Me estoy bajando imágenes de Takashi Takeuchi. El que ilustró Fate Stay Night y Kara no Kyodai. Qué bien que dibuja este hijo de puta. Cómo me encanta el estilo que tiene. A ver la promo, Fernet. Ah, 1882, calidad, papá. Margaris, ¿qué es eso lo que mostraste aparte de tus piernas peludas? ¡Opa! ¡Opa! A ver qué, que yo no sé, a ver, quiero ver. Ahí está, en general, hola. Cuando venía en el colectivo venía aburrido, venía tratando de hacerlo a... ¡Qué cosota! El coso ese que está ahí todo medio amorfo, grandote, ese intenta ser George. ¿Este? Más parece Demo que yo, ¿no? No, pero Demo de cara más larga. A Demo no lo hice en esa, estaba probando a vos. Y estaba probando con Mondo. El hombre tentaculoide. ¡Mondo Dato! No tengo la nariz tan grande, pero... No, no, por eso estaba probando, porque venía el colectivo y no tenía una imagen de referencia. Fuera de joda el dibujo ese de que está de costado, de perfil, de la parte de arriba, con la nariz grande, como que me gusta. Lo de falta es sacarle foto bien. Parece parece la parte de la pierna parece peluda. Bugle aceitoso nomás. Le falta la hora cantada. Despídate para la próxima y mandalo de nuevo. No, yo no me afeito. Escucha. El sonido de la satisfacción. Es una latita de Fernet 1888 listo para tomar. Qué lindo. 1882, pelotudo. 1882. Mandá la foto. Debe a ser ver. Una gaseosa booty cola. Booty cola. La mano Manuela. Derecha. Claro. No, lo voy a llamar, pero no lo llamaré por WhatsApp. Lo llamaré por teléfono común. A ver si me contesta. Debe estar escabeando. Es que no puede estar escabeando así, ese hijo de puta. ¿Cómo que no? Vive escabeando. Es miércoles, boludo. Vive escabeando. Un diablo, gente normal, no escabe un miércoles. Pero es bicho. Y bueno, bicho. Sí. Sí, es verdad. Lo que es tener plata, boludo, y vivir en Porteño Grande, mirá. Sale, chupa todos los días el culiao. ¿What? ¿Y esta imagen? Ese es el fernecito. Todavía no lo voy a... Fíjate que dice bebida mixta, bebida alcohólica mixta gasificada. Trago ideal, sabor fernet con cola. ¡Ey, boludo! Para disfrutar. ¡Boludo! ¿Qué? Esto es sorprendentemente competente. No le tenía fe, ¿no? No le tenía ni 5 de fe. Es un fernet suavecito. Es como, es más una coca con un poco de fernet. Es un fernet suave. ¿Precio? Creo que sale 50 pesos. Nah, no pago 50 pesos. No, yo tampoco. O sea, lo compré para probar. Te conviene 1000 veces comprarte una latita así de coca y comprar el fernet grande. Y total, el fernet lo puedes guardar. El problema es la coca no lo puedes guardar. Pero te compraron una latita chiquita de coca y a la bosta. Oh, un bidón de soda. Que arranque Malagabi presentando. Ahí está. No, yo diría que no. Yo diría yo diría que tiene que presentar otro. Y pues Malagabi es el invitado estrella. Es una cosa. ¿Te ofreciste demo? La niña mimada. No, para que tengo que inventar algo. ¿Listo? Listo. 3, 2, odio esto. 1. 1, 2. Bueno, y los comentarios de nuestros oyentes son los siguientes. Lord Félix nos comenta sobre el capítulo 10, los mejores podcasts argentinos, y nos dice: ja, ja, ja, al igual que los provincianos y Pirulo, hacen una compañía genial. Loco es que no apareció. No, está bien. Lo soy yo el que hablo como el orto. Negro, pero igual está bien. Lo otro, quedó lo otro. Sí, eso lo saco. Ahí lo saco. Comentario y ya está. Lo saco. 1, 2, 3. Bueno. Luego Raúl Quiroga nos comentó sobre el capítulo 19, 1.5, demasiado largo como la mía. Nos puso lo siguiente. Como, perdón, como, por favor, esto lo pueden pasar a Saki para que vea que yo no soy el único que habla como el culo en este podcast. ¿Como cuál? Como el culo. Como el culo. No, está bien, no importa. Va. Alguien algún día va a entender este chiste. Sí. Por ahí es muy personal la respuesta, ¿no? Pero sí. Yo odio cuando estoy buscando algo y busco y me pongo a bajar y me aparece un video de Wismichu, PewDiePie, el idiota este español que no sé cómo se llama, que escribió un libro. Bueno, youtubers idiotas españoles que escriben un libro son un montón. Rubius. Ese, el idiota ese, ¿me entendés? Vos decís, esto no tiene... Pero aparte vos decís, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy buscando, ¿por qué me lo mostrás? Bueno, pero por eso digo, los tags tienen que estar relacionados entre sí. No vas a poner cualquier pelotudez porque sí, para aparecer. Idiotas en España. Joder. Eso me hace acordar cuando Smithers está buscando, va a la PC y pone incompetente, ¿no? 790 resultados. Torpe, algo idiota, 790 resultados. Completamente inútil, 794 resultados. Bueno, voy por Homero Simpson y ya dice. Es más o menos eso. O sea, pones youtuber. No, español. Y que haya sacado un libro y te da lo mismo. O sea. Sí, son todos los mismos. No sé. Hablen por ustedes. Bueno. Sí, yo hablo por mí, porque yo hablo por mí. Vos hablás por vos, querido. Sí, pero el público no lo sabe y siempre hay algún tarado en los comentarios. Yo sé que cuando estás solo y nadie te ve, con los auriculares y encerrado en el baño desde tu celular. Desde tu celular. Me encanta que ellos son los que tienen la mejor dicción de todo, ¿viste? Vos ves los videos de Gronplay. Yo lo sé, Daro. Yo sé la clase de persona que soy. Muy, muy, muy turbio. Ay, Dios. Estos son los 7 youtubers más perturbadores que tiene España.